La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos oyentes, amigos, escobuleros todos, tanto los que ya nos habéis localizado en podcast, como a los que nos iréis descubriendo en este nuevo año que acaba de empezar. Y con el nuevo año, nuevos retos. Con los compases de esta hermosa música nocturna de las calles de Madrid, de Luigi Boccherini, os recordamos que ya estamos metidos de hoz y de coz en el mes de enero, y que esta noche, sí, esta noche, como no podía ser menos, os proponemos un programa diferente, único, festivo, original, musical, sabrosón y hasta un poco gamberrete. Ya de entrada notaréis que el que os habla no es nuestro querido compañero David Sentinella, que ha hecho una estupenda labor como presentador del programa en los meses del año 2013. Hay aires de cambio, es un nuevo ciclo para la escóbula en el que iréis viendo muchos más cambios, más sorpresas, y David seguirá con nosotros ocupándose de su sección La Dimensión Perdida y sus participaciones en el Filandón. Me pongo al frente de los micrófonos en esta nueva etapa para guiaros cada semana por los terrenos etéricos y a veces farragosos de esos lugares fantásticos que proliferan no solo en nuestra geografía ibérica, sino también en los cuatro puntos cardinales de Gaia, ese pequeño punto azul pálido en la inmensa oscuridad cósmica, como decía el astrónomo Carl Sagan, quien también escribió en su libro Cosmos, al referirse a ese puntito azul, lo siguiente: «Eso es nuestra casa, eso somos nosotros». Hayan vivido todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Con estas palabras de Carl Sagan aterrizamos ya en el planeta Gaia, en Escobulandia, en nuestro estudio, y sin más preámbulos empezamos este programa de esta nueva etapa, que para luego es tarde. Si recordáis, terminábamos el último programa del año, que se emitía en la noche del 27 al 28 de diciembre, con una pequeña broma al deciros que a partir del 2014 contábamos con un nuevo fichaje para la escóbula, ni más ni menos que Luis del Olmo, que por aquellas fechas anunciaba su jubilación después de 50 años de radio. Deseamos a Luis del Olmo larga vida en su nueva etapa personal, como nueva es la etapa que empezamos hoy, en este primer programa del 2014, emitiendo desde nuestra sede central de Escobulandia, en esa aldea poblada de irreductibles hispanos, en la compañía de nuestros flamantes chicos de oro, que han sobrevivido a las Navidades, todos ellos más bonitos que un San Luis, que valen más que un Potosí, y que han hecho posible este milagro de crear de la nada, hace unos pocos meses, un programa de radio como este que ahora estáis escuchando, La Escóbula de la Brújula, con nuestra pizpireta bruja Morgana, muy traviesa, sensual ella, surfeando con su escóbula, siempre acompañada al inefable gato Morgan, por esos mundos visibles e invisibles que os proponemos cada semana. Y por antigüedad, porque las canas no solo dan carácter y personalidad, sino también prioridad a la hora de sentarse en el autobús, tenemos a... nuestro querido Maese Cuesta. Buenas noches, Juan Ignacio. Muy buenas noches. Sí, vale. Ha sobrevivido, ¿no? Sí, he sobrevivido, a pesar de todo. Y también está con nosotros el ínclito, ubicuo e intangible... Carlos Canales, ¿quién si no? Al lado de Juan Ignacio nada. ¿Alguna lesión? Un pequeño fallo con cuchillo, pero sin importancia. Nada, tienes los 10 dedos perfectos. Sí, creí que no estaba afilado, sin un fallo. Y no podría faltar a nuestra cita nuestro pintor de cámara, que pinta y mucho, no solo en este programa, sino en todos los proyectos en los que nos embarcamos. Me refiero, por supuesto, a Marcos Carrasco. Acabo de hacer un salto mortal. Muy buenas y gamberras noches, oiga. Y, por supuesto, a nuestro genial, versátil, galán y galante David Sentinella. Hola, muy buenas noches, Jesús. Todos tus miembros perfectos, intactos. Yo de esa grande no me dice nada, tío. Los míos sí, los de Carlos no lo sé. Pero bueno, la cosa va bien en popa. Hay unos cuantos lesionados. Vamos a ver cómo terminamos. Por cierto, recién llegado de la República Imperial de Escobulandia, tenemos con su porte noble, egregio y marcial a todo un castellano viejo. Me refiero a Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. El Sánchez bien y la barba también. De momento. De momento, ¿no? Tocamos madera. De momento. Y a nuestro Benjamín, que aunque joven de edad ya atesora conocimientos milenarios que nos va dosificando cada semana. Me refiero a nuestro particular hombre renacentista. ¿A quién? A Miguel Zorita. Hola, buenas noches y feliz año a todos. ¿Qué tal? Muy bien, de momento bien. De los ahorita de toda la vida. Sí, y manipulando el equipo técnico para que esto suene como Dios manda, al otro lado de la pecera, al gran mago Alberto Bernabéu, grande entre los grandes. Muy buenas noches, Albert. Hola, bonito, ¿qué pasa? Tengo aquí una voz de catarro que... Oye, ha faltado el redoble, ¿eh? Ha faltado el redoble. Es que... Me lo pongo. Es que está detrás de la pecera. Dentro de la pecera y con el agua, no. ¡Ahora! ¡Alberto Bernabéu! ¿Cómo están ustedes? Es muy mal, ¿eh? Oye, de verdad que todavía no estamos en 28 de diciembre, porque... Bueno, no me digas que no es una forma de empezar clamorosa, espectacular... Y sonora. Y circense. Sí. Bueno. Vamos... Nunca, mejor dicho, había una vez un circo como el que hemos estado liando aquí. Ay, ay, qué voz sonora. Y bueno, que es joven, ¿eh? Y el que os habla esta noche, haciendo de maestro de ceremonias con voz aterciopelada, en fin, después de haber bebido un buen chupito de genarín. Jesús Callejo. Ahora el terciopelo le llamo Ginebra. Digo, este... Oye, oye, no hay que sacar punta. Que... No me vas a ver de puntas. No hablas de puntas. Un día que tu dedo ha sufrido un puntazo. No solamente el dedo de Carlos ha sufrido, porque el mío también me ha llevado a hacer un curso de astronomía durante estas Navidades, en el cual he podido... No, y te has pegado un martillazo. Claro, he podido observar Aldebarán y todas las estrellas del universo acompañadas de diversas imprecaciones. Pero eso te pasa por señalar, hombre. Bueno, pero ese es el dedo índice, tampoco es el utilizado. Sí, además mucho. Me acaban de contratar para hacer la segunda parte de E.T. De todas maneras, todo el mundo sabe que los dedos no son del cuerpo, da igual. ¿Y qué os vamos a ofrecer de contenidos en este programa tan especial? Hombre, teniendo en cuenta que no hay dos días iguales, ni dos amores, ni dos programas, ni dos instantes, pues un poco de todo, como en botica, pero todo bueno, sabroso, fresco, terapéutico, actual, positivo, recién salido del horno y recién llegado de alta mar. Hablaremos de los lugares que hemos visitado en estas vacaciones navideñas, lo que nos han regalado los reyes, qué anécdotas podemos compartir con todos vosotros, y cuáles son nuestras músicas preferidas y hasta nuestros momentos favoritos de la temporada pasada. Con esta música de fondo de Trevor Jones para la banda sonora del último Mohicano, que nos evoca viajes de aventura, épica y pasión, vamos a hacer un viaje en el tiempo para retomar un momento de nuestro primer programa, aquel que hicimos sobre la Capadocia, ¿os acordáis? Donde estábamos todos nerviositos en los estudios de Radio Vallecas, en el que empezamos nuestro periplo, nuestro inicio, nuestra gran gira, nuestra gran aventura, que es la escóbula de la brújula, con todos los que estamos aquí presentes, con los 8. No falta ni uno, ni falta ni sobra. Y yo creo que es un momento para recordar esa parte emotiva, esa parte histórica que tiene el programa y que ahí empezó todo, se puede decir. Todo lo bueno y todo lo malo. Yo creo que es más lo bueno que lo malo, pero sería bueno recordar aquel sonido, aquella técnica de Radio Vallecas, al que estamos muy agradecidos porque ellos apoyaron y apostaron por este proyecto, y que sonaba algo así como aquellos minutos memorables y casi interminables. Seáis todos bienvenidos a la Escóbula de la Brújula. Un nuevo programa de radio que nace con la sana intención de ser original, diferente a otros programas de ámbito nacional o local que se emiten en la actualidad o que hayan viajado por las ondas a lo largo de la historia de la radio. Sí, porque la Escóbula de la Brújula es un programa eminentemente viajero, donde los buscadores de rarezas y de curiosidades tendrán un billete asegurado para visitar lugares mágicos y conocer sus leyendas y sus historias. También hablaremos en este... Cuéntanos, David, ¿cómo viviste esa aquella experiencia, primer programa? Me imagino que, como todos, con nervios, con muchos nervios, porque, bueno, como tú bien estabas apuntando, era ese inicio, esa andadura, por unos caminos a los cuales, bueno, pues todos nos conocíamos, habíamos coincidido en diferentes medios de comunicación, todos veníamos de diferentes medios, y era una manera de, bueno, de empezar... otra aventura absolutamente diferente a la que cada uno habíamos vivido. Y como decíamos ahí en esa presentación, y no sé, recuerdo que hice eco, con esos dos personajes ahí en el horizonte, uno era Juan Antonio Cebrián, el otro Fernando Jiménez del Oso, esos dos personajes que nosotros teníamos de referencia por haber trabajado con ellos, por haber vivido parte de nuestra existencia con ellos, de haber tenido la suerte de haber compartido tiempo, micrófonos, trabajo y bueno, y ese nerviosismo por todo lo que todavía nos quedaba por delante y porque no sabíamos evidentemente cómo iba a reaccionar la audiencia. Sí, la verdad que aquel marzo del 2013, que es cuando empezamos nuestra andadura, era un momento de expectación por parte de todos. Todos nos mirábamos, no sabíamos perfectamente dónde nos iba a llevar esta aventura radiofónica, pero como tú bien dices, compartíamos experiencia, compartíamos pues las ganas de hacer buena radio, y al final pues los oyentes nos han dado ese aplauso y sobre todo ese respaldo para que todavía a día de hoy estamos empezando un año, pues sigamos en estos micrófonos y sigamos sobre todo ofreciendo pues viajes, novedades y yo creo que aventuras. Las aventuras muchas veces no hay que salir de casa. No, por supuesto, y además innovando como hemos hecho a lo largo del año y seguimos haciéndolo, que la gente no piense otras cosas, esto es pura innovación, como la sección de Carlos Canales, ¿no? Y tuya, Canales de la innovación. Pues aquí seguimos innovando, lo hemos seguido haciendo durante todo este año pasado, 2013, lo vamos a seguir haciendo en este 2014, este retoño. Y bueno, pasamos por hacer programas de las secciones, por traer invitados, por hacer monográficos, por hacer programas en directo, vivo y en directo con público desde fuera. Y bueno, lo que evidentemente lo que nos queda por hacer es todo, porque bueno, esto es, como decíamos, la punta del iceberg. Las ideas en las reuniones os aseguramos que se nos aglopan en la cabeza, porque queremos hacer 50.000 cosas y a veces nos falta el tiempo, como bien sabes, Jesús. Ay, ay, ay, siempre el tiempo, ¿no? Pero bueno, esa cuarta dimensión la solemos manejar bien, entramos y surfeamos bastante bien en la cuarta dimensión. Comentaba al principio que también cada uno de nosotros hemos traído nuestras músicas favoritas, así que sorpréndenos, David, ¿cuál es tu primera música favorita y por qué has traído esta? Bueno, además, fíjate, recuerdo que era una de las músicas que incluso barajamos como sintonía. ¿Por qué? Porque, bueno, es una música emblemática, al menos para mí. Yo creo que muchos de los oyentes y muchos de los que estamos sentados aquí en la mesa la recordaremos, y no solo por su vertiente de música clásica, sino porque hace 5 años, en el año 2009, pues con 71 años de edad, fallecía un personaje emblemático en la radio, Antonio José Biosca Díaz. que todo el mundo lo conoce popularmente por Antonio José Ales. Él fue el primer presentador de radio en España, que en la década de los años 70 se empezó a ocupar de todo este mundo de los enigmas y misterios, de los temas de paranormales, del fenómeno ovni, etcétera, etcétera. Y él mismo presentaba y dirigía lo que fue ese programa emblemático en el mundo de la radio española, Medianoche. Y su sintonía era ni más ni menos que un fragmento de la cantata escénica del Carmina Burana, de Karloff, exactamente lo que es el O Fortuna, que es la primera parte del preludio del Fortuna Imperatrix Mundi, que también se repite al final de la obra, ¿no? Entonces, yo creo que, si quiere Alberto, puedes irla pinchando, porque a todos nos recordará. Y recuerdo, y he elegido este tema musical porque, bueno, independientemente de la trayectoria de Antonio José Ales, que, bueno, ha sido uno de los grandes, como decía, una voz excepcional, una capacidad de narrar y de comunicar fuera de lo común, él tenía dos premios Onda, fue premio popular del diario Pueblo, premio Antena de Oro en el año 89, y consiguió algo que nadie todavía hoy en día ha conseguido en el mundo de la radio. Y es que en la madrugada del 15 de agosto del año 79, congregó, a través de lo que él tenía el programa en la cadena SER, a 12 millones de oyentes. Es decir, un tercio, literalmente un tercio de la población española estuvo pendiente aquella noche de su programa para hacer lo que era una alerta OVNI, la primera gran alerta OVNI, hasta el punto de que aparece en el registro del libro récords de los Guinness, ¿no? ¿Y por qué representa? Evidentemente no solo por ese recuerdo, porque yo creo, bueno, yo crecí escuchando por las noches, recuerdo junto a mi padre, escuchando ese Medianoche, sino porque después, posteriormente, lo que estamos escuchando es que, bueno, muchos años después yo tuve la inmensa fortuna de entrar a formar parte del Orfeón Donostiarra, y es uno de los grandes orfeones del mundo. Aunque lo tenemos en España, hemos grabado, cantado con grandes orquestas, Filarmónica de Berlín, Londres, Francia, por supuesto la Orquesta Nacional de España, etcétera. Y esto que estáis escuchando es una grabación que hizo el Orfeón Donostiarra con la Orquesta del Capitol de Toulouse y dirigidos por Michel Plasson. Dos momentos épicos y míticos, ¿no? El O Fortuna, esa diosa de la suerte de la mitología romana, y por supuesto uno de los grandes referentes del mundo del misterio, Antonio José Ales. Desde luego que sí. Yo quisiera recordar aquí, ya que estamos en esta mesa, otro de los programas emblemáticos en Antonio José Ales, que tiene como singularidad que yo estaba allí, que fue el que hicimos en la cueva. Eso es lo bueno. Siempre, yo estaba allí. Siempre ha estado ahí. Que fue el que se hizo en la noche famosa, la cueva de la luna. También. Donde alguien lo pasó en el interior. ¿Qué es lo que dijo? Yo estaba fuera pasando bastante frío, ¿eh? Y ese programa fue absolutamente emblemático, porque yo creo que le escuchó todo el mundo y tal. Bueno, pues algunos estábamos allí, estábamos fuera pasando bastante frío. Yo era absolutamente un ser ignoto. Es que en Titulcia hace mucho frío por las noches. Sobre todo en aquella época. Pero bueno, igual, sí, ¿eh? Sí recordarle, porque además no solamente me une eso a Antonio José Ale, sino que además también hay una cosa que deben saber nuestros oyentes, y es que tanto David como yo hemos cantado el O Velut Luna, O Fortuna, Statu Mirabilis en alguna que otra ocasión. Sí, hombre, yo lo que pasa es, pues eso, afortunadamente el hecho de estar con el Orfeón de Donostiarra me llevó pues a viajar por medio mundo, a cantar esto en innumerables lugares de la geografía, y que, bueno, pues, o sea, es uno de los recuerdos. Yo, cuando en su momento lo canté por primera vez, o sea, a mí se me caían las lágrimas de la ilusión, de la alegría, y yo tendría unos 19 años, ¿no?, en aquel momento cuando entré en el Orfeón Donostiarra. Estuve durante 7-8 años, y fueron unos años magníficos, con grandes amigos, compañeros, pero sobre todo, el hecho de poder cantar el Carmina Burana, lo que significa esa cantata escénica, los textos que parten del siglo XII y XIII, ¿no?, y luego ese punto de unión, ese nexo con lo que fue ese gran programa Medianoche, pues para mí... Te ha traído momentos emotivos. Quizá, por supuesto que deberíamos sí. recordar a nuestros oyentes qué es exactamente la Carmina Burana, porque alguno podrá decirnos, oye, ¿por qué no lo decís? Efectivamente, la Carmina Burana Carmina Burana. Vamos a decirlo claramente, lo que cantaba la gente en el siglo XII, los botellones. los goliardos. Bueno, la los versión de efectivamente. Ignacio, la versión de Calof, no. No, la versión de Calof, hombre, la versión de Calof está más llevada a lo sublime. Pero las cantatas. Sobre todo porque está escrita en 1936. No, pero ojo, pero con textos del siglo XII. Que claro. ya fueron recuperados y tal por otros músicos después de Karl Orff. Lo que pasa es que Karl Orff encuentra unos de estos manuscritos en concreto en un monasterio que no recuerdo exactamente qué monasterio bávaro es, y de ahí nace de ahí nace la Carmina Burana y de ahí nace también la Carmina Catulli. Nacen las dos Carminas y tal, pero claro, que es parte de toda una obra inmensa que hicieron precisamente estos, los borrachetes del siglo XII, que eran los goliardos. No. Si alguien tiene la suerte, o vamos, en internet te puedes bajar lo que es el texto con traducciones, ese texto que está en parte escrito en latín, en otras canciones está en alemán antiguo, y está en un tercer texto, incluso que es una mezcla, pero este, Lo Fortuna, evidentemente está en latín, y que no deja de ser textos profanos. Profanos, que hacen referencia al vino, a las borracheras, a lo que es a la diosa fuerte, ¿no? A la suerte, a lo importante. Y al amor. Mira, al amor carnal. Cuando, o sea, yo la primera vez que escuché el Carmina Burana. Lo importante. Fue en el año 82. Y yo por el 82 solo oía heavy metal. Más o menos como ahora, pero. Y me llamó la atención porque fue cuando empecé a oír bandas sonoras, porque me marcó la carga del Rey Arturo que utilizaron el Carmina Burana para la carga. Efectivamente, pero además hay una cosa. Todo el que, como tú dices, que empezó a escuchar el heavy metal, cuando. Yo escuché por primera vez la Carmina Burana, que era la época que andaba andando por la vena de los Barón Rojo y toda esta gente y tal, me pareció mucho más heavy que el heavy. No, o sea, lo que es heavy, entrada es brutal. Lo que es heavy es la imagen de la película. O sea, Excalibur es en la banda sonora, aparte de Wagner, que también sale, es brutal. Y a mí me dejó, empecé a intentar averiguar qué música era y fue como lo conseguí. Carmina Burana, yo no tenía ni idea. De hecho, es muy curioso lo del tema de los goliardos, porque ¿sabéis qué otra canción muy famosa componen los goliardos? El Gaudeamus. Efectivamente. En las universidades, que es muy curioso que se utilice esa canción como emblema de la seriedad y la honorabilidad de la universidad cuando son unos borrachos que la componen. Claro. Desde luego, el juego cantado, ¿no? Estas estrofas profanas medievales, porque luego se ha utilizado de música de sintonía en muchas películas, incluso en muchos anuncios publicitarios. Es que es la música épica por excelencia, por Dios. SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Bueno, y recién llegado de Escobulandia, tenemos aquí a Javier Sánchez Barba. Cuéntanos, por fin se ha arreglado lo del mojón ese movible que hay, que nos impide conocer los límites territoriales de nuestra República Imperial. Estamos en ello con el ministro de Defensa. Pero le has echado un par de mojones. Extenderse, ya lo he dicho claramente. El valle sigue siendo la frontera. Pero no vale empujar cada año un metro, ¿no?, el mojón. Estamos... Si España se deja, ¿qué más da? Eso sí es verdad. Tiene mojones. Ahora que no hay ejército que está desmantelado. Esto está acabado, tío, está en el Líbano. Así que hay que aprovechar. aprovechar. Hay que aprovechar, ¿no? O sea, que el par de mojones lo tenemos. Por lo menos hasta Béjar hay que llevar. Lo del par de mojones. Por lo menos hasta Béjar. Ya verás tú cómo salga el tío la garrota. Lo del par de mojones de Jesús se ha quedado. Por cierto, Javi, sabes un mojón de música, ¿no? Pero macarra, tío. Javier no sale de ahí. Como estamos hablando de nuestras músicas favoritas, creo que te toca el turno para que nos digas tu primera canción, esa que has seleccionado, para sorprendernos, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes, con esa música que te ha hecho Telín. Pues ha sido difícil. Son años pinchando y poniendo música en algunos garetos de amigos, y creo que he elegido, por el tema social que nos rodea en este año que comienza, un disco que me marcó mucho en la antigua Sala Canciller, de la gira del año 91 de Molina, 91-92, El Imperio de Paletos, con eso lo digo todo, y una canción que se llama Galeras, que en cuanto escuchéis la letra, alguno se dará por aludido. De New, y además del álbum Dos Años de Destierro, lo cual también el nombre dice bastante. Así es Ian Anderson, aquí Juan Ignacio lo podrá defender, Ian Anderson, porque la desgracia que te ha tenido Molina toda la vida ha sido nacer en España. Si hubiese nacido en otro lado sería mundialmente famoso como Jethro Tull, nació aquí, puso a parir a la Radio Fórmula, los 40 ladrones, y ya se hundió. De repente se dice Jethro Tull. Bueno, pues el caso es que Molina es un genio, los que hayan seguido su trayectoria ahora mismo, creo que desde el 73 que lo discutimos. Bueno, de hecho, José Carlos Molina creo que es el único que permanece, ¿no? Desde el inicio, desde una escuela desde de músicos. El año 74 me parece que empezó. Fundador de Leño, si no me equivoco. Sí, señor, eso es verdad, eso sí es mérito. ¿Y cómo sonaría esta canción de Galeras? Imaginando a los galeotes remando. Charles Heston. Y este es el compás, ¿no?, que les indicaría para que vayan remando, sudando y como dice el chiste, ¿no?, cambiándose al final los cancioncillos unos con otros. Porque la sanidad no es lo que más primaba en aquellas épocas. Carlos, yo creo que conoce bastante. Ni ahora tampoco. ¿No? Se te paga para que remes. Rema y vive. Tú ríete, que he visto hoy un contrato. Se te mantiene con vida para que remes o algo parecido. He visto hoy un contrato de trabajo que se te saltan las lágrimas. Sí. Segunda mano. Remero. De remero, casi. Anuncio buscando dependienta. Dos meses a prueba sin pagar, joven. Sin pagar. Y después, si estamos a gusto, te llamo de vez en cuando. Pero no es explotación, ¿eh? No. ¿Ves? Movemos los remos, efectivamente. La verdad es que esta música de New combina bastante, ¿no? La música medieval, la música celta, el heavy metal, hay un poco de todo. Siempre ha combinado muy bien. El rock folk, ya empezó Jethro Tull con ellos, y aquí afortunadamente tenemos unos grandes grupos. Desgraciadamente solo se conoce a nivel comercial a Los Magos, pero Los Magos no descubrieron nada. Ya desde el 73 José Carlos Molina estaba dando cera. La primera de todas fue La Banda de Vallecas. Sí, pero yo me refiero a rock celta de verdad, comprometido. Bueno, creo que es el momento de escuchar otro de esos recuerdos memorables del año anterior, que fue nuestra primera salida física, me refiero. Salidas hay varias, pero fuera de los estudios salidas hay en todos lados. Bueno, idas e idos. Exacto. ¿Y a dónde fuimos? A Villamalea, al corazón de la Manchuela. Yo creo que podemos recordar uno de esos momentos que para nosotros también fue muy muy especial. Y ya quería aprovechar, porque ya que tenemos aquí a Juan Miguel Cuenca, que es un experto en la zona, si por aquí se ha visto algún ovni, si por aquí hay experiencias de este tipo, pero mucho más cercanas. Sí. Hubo una época, por los años 90, en que yo mismo, pues éramos una especie de perseguidores de ovnis, buscábamos ovnis. Y yo iba a intervenir antes para poner un poquito una nota de pues haberlo casi, hecho, hombre. Casi de humor, no, pero esperaba, sabía que habría tiempo. Entonces, una nota un poco de humor, por aquello de que unos veían tinajas, otros veían. Recuerdo que íbamos un día en la carretera de Fuente Alvilla. Íbamos varias personas montados en un Citroën, en un dos caballos, que se nos paraba y aquello tenía misterio, tenía. Y claro, iba a eso que cada uno ve, que si identificáramos jóvenes empresarios con necesidad de dinero, con tal. Y recuerdo que sí, que vimos unas luces muy, muy potentes, que nos cegaban, ¿no? Y eso fue durante unos segundos, pasó por encima del coche, volvió, iluminó unos pinos que había, y recuerdo que uno de los que iba dice: Juan, me acelera, a ver si esta gente diera préstamos baratos. Qué genial, Juan Miguel Cuenca, qué bien nos trataron en Villamalea, qué programa, también un poco pues por las circunstancias muy especiales, yo creo que también lo vivió de una forma como muy dinámica, muy activa, Alberto, porque al fin y al cabo tenías que llevar toda esta técnica que tenemos aquí, ni más ni menos que a la Manchuela, montar todo aquello y que sonara tan bien como ha sonado. Fue una auténtica locura. No teníamos, bueno, los medios que tenemos son bastante limitados. Y hay que decir que además de no ser por Maese Cuesta, pues muy probablemente nos hubiéramos dado un palo muy gordo. Pero al final salió todo bien, como las películas de suspense. Todo acaba como tuvo que acabar. Y no es posible currando, que dicen en mi pueblo. Bueno, Carlos, sin duda has tenido unas Navidades ajetreadas, fiel a tus costumbres y a tus tradiciones. ¿Por dónde has estado? En México y en Estados Unidos. ¿Ves? Lo dice aquí, como... a la vuelta a la esquina. Como el que no quiere la cosa. Sí, sí, sí. ¿Tomando turrón por allí? No, sí, pero sí que hay turrón. El turrón... Vamos a ver, hay dos cosas de la Navidad española que se han ido imponiendo con el tiempo. Una, que nadie le reconoce a España como mérito, porque todo el mundo dice aquí que es de origen italiano, y es verdad, que es el Belén. Pero a mí me hace mucha gracia, porque cuando alguien dice, jo, es que Santa Claus ha invadido España. Bueno, el Belén, Inglaterra. Claro. Efectivamente. El Belén nació con San Francisco de Asís. Exacto. En el siglo XIII. Aunque es verdad que es de origen napolitano, y es verdad que lo trae España, Carlos III, el Belén, la expansión mundial, es española. Uh-huh. Española. Y el Belén se ha convertido en un síntoma de la Navidad, un elemento de la Navidad, pues absolutamente tan importante como el árbol de la Navidad. Y ya no solamente es patrimonio de las naciones católicas, es patrimonio también de los protestantes. El Belén es el gran éxito de la Navidad española. Un día tú y yo hablábamos que el mito de las leyendas españolas por excelencia, y yo sé que a muchos oyentes les va a sorprender, pero es verdad, es el Ratoncito Pérez. Ratoncito Pérez es la leyenda española por esencia, llega hasta Japón. Sin embargo, es verdad que en la Navidad, el Belén, o sea, el nacimiento al estilo español, no hablo del nacimiento como podría ser, porque eso cualquier cristiano lo puede entender como tal, sino el nacimiento construido como un pequeño dioramita al estilo español, se extendió por el mundo entero. Y eso es un éxito notable de la Navidad española. Tan importante en el mundo como pudiera ser Santa Claus en España. Exactamente igual, o el árbol de Navidad, que al fin y al cabo llega a España a finales del siglo XIX. Y además en Madrid tenemos el Museo del Claro, Ratoncito luego, Pérez. La otra cosa que he dicho, pues es cierto, es decir, el turrón se ha convertido en un mito español universal. Hay turrones en todas las partes del mundo. Y de la escóbula, y si no, cuando vamos a empezar, Alberto siempre dice, venga, al turrón. Al turrón. No, pero es verdad. Y de origen catalán, por cierto. Bueno, ahí los valencianos discutirían. Alicantinos. Bueno, en general digamos que es del Mediterráneo español, pero sí que es verdad que, bueno, y también con algunos matices de tipo España central que son muy notables, de los dulces derivados del azúcar, como el mazapán y demás. Pero es verdad que turrones españoles se encuentran ahora mismo en cualquier parte del mundo. Y eso ya no es solamente un mérito español de la capacidad nuestra de exportar o de innovar o de extendernos, sino que es verdad. O sea, es que es fácil encontrar turrón español en México, por supuesto, y en Estados Unidos también. Pero me consta que el turrón duro, concretamente, en Inglaterra está como prueba para dentaduras postizas. Eso suena a los rompers, pero no es verdad. Sí o no, ¿a que sí? No, es decir, es verdad que el turrón español tiene dos variantes, una que tiene un éxito universal, que es el turrón de chocolate. Joder, eso es una pasada. Es el mayor invento de la humanidad. Es que es cierto. Es que lo ves. Es decir, bueno, es que no hay nadie en el mundo que lo pruebe y no le guste. Entonces, eso a la larga es demoledor. No, es verdad que la Navidad española, es decir, España tiene, bueno, alguien puede decir, bueno, ¿qué es conocido de España fuera del mundo? Pues el fútbol, sí, es verdad. Leticia Sabater. Seguro que no. ¿Cómo que no? Y no quiero ser duro, seguro que no. No, pero es verdad que son el fútbol y es verdad que las Navidades españolas nadie las reconoce como españolas como tal, o sea, nadie lo aprecia como tal. No, el soccer no, pero es que es el soccer. Es el fútbol, pero que nadie lo aprecia como tal, pero sí, sin embargo, existe la posibilidad de encontrar mazapán, turrón o belenes en cualquier parte del mundo, y eso es muy importante. Carlos, yo te digo una cosa, ¿sabes que los deportistas, los ciclistas, en vez de llevarse barritas de esas energéticas y tonterías de esas guarrerías, sí, se llevan mazapán, tío, y turrón blando? El mazapán mola, tío, o sea, de verdad. Exactamente. No porque tenga David aquí, que tiene una No, si toledana... es que se te ha llenado la boca, mola. El mazapán, mazapán. Solo hace falta ver la cintura, Carlos, para saber que está bueno el mazapán. Está jodido, desde que le he dicho que está gordito, está jorobado, ¿eh? Es un poco negativo, ¿eh? Pues... No, está rabioso, desde que le dije que está gordito... Saca no, el cuchillo. Es verdad. No, déjale, déjale que se mata. Hablando de Belén... No, una cosa en serio, es decir, el mazapán tiene una gran ventaja, y es que el mazapán se toma ya todo el año. El turrón es verdad que fuera de Navidad es todavía es difícil de encontrar, sobre todo en Latinoamérica o en Estados Unidos es raro. Pero a mí me han preguntado, y eso lo puedo decir ahora mismo, es decir, hace apenas unos meses, me preguntaron al lado de la Puerta del Sol dónde podían comprar, una era mexicano, o sea, además es curioso, dónde podían comprar mazapán, y le recomendé un sitio, Casamira, que está cerca. Es decir, el mazapán y el turrón se pueden comprar en España ya todo el año. Y realmente son de los mejores postres del mundo. Y hay una cosa que es cierta, es decir, y es que somos capaces de exportar cosas realmente originales, pero que lo curioso es que no lo interpreta la gente necesariamente como español, lo cual me llama bastante la atención. Pero sí que es verdad que se puede encontrar. Y el que de hecho que se puede encontrar quiere decir que es muy bueno y se aprecia. Entonces, bueno, al final llega un momento, yo supongo, si imaginemos que fuera fabricante de turrón de Gijona, que me acaba importando un pimiento, que la gente sepa si es español o no, el queso es que lo compren, y lo compran. Lo cual quiere decir que es bueno, y ya está. Dos lugares emblemáticos, hablando de belenes para visitar, que quiero recomendar porque los hemos visitado hace poco tiempo y son magníficos. Uno es el Museo de los Belenes, que está en Carrión de los Condes. Sí, señor. Una verdadera pasada. Muy bueno. Hay belenes microscópicos, hasta belenes gigantes. Bueno. Y luego el Belén de Belenes, que es dentro de lo que es el Museo de Escultura de Valladolid. Encontramos la parte dedicada a belenes, donde encontramos el Belén napolitano, que Carlos Tarsen... Jesús y yo lo vimos juntos, sí, creo. Impresionante. Sí, yo lo vi con Antonio Piñero, precisamente. Pues, mira, ahora que hablo de Antonio Piñero, escribí hace pocos días un artículo sobre un tema muy simpático de los belenes, que son los cerditos del Belén. Claro. Que es un anacronismo histórico, que es que no podría haber cerditos en el Belén porque los judíos no comen cerdos. Caganete y sin embargo... Claro, y eso es un elemento... Claro, él se puso a debatir sobre esto y es un elemento fundamental en todos los belenes, que los belenes tienen que ser anacrónicos y desproporcionados. Siempre hay una mula que es más pequeña que un perro, un pato que es más grande que las personas. Todos esos elementos le aportan un aliciente. Perdona, hay patos más grandes que personas, ¿eh? Bueno, y hay cabras y cabritos también. Dentro de los mundos virtuales que el hombre ha creado, el belén admite todo tipo, es pluriforme, o sea, admite todo tipo de... Pluriforme. Se refiere a que ha visto un belén de... Tú puedes Juego hacer Tronos. Un Belén como quieras, sí, o sea, como te parezca oportuno. Claro. Mira, ¿quién ha puesto los Playmobil de pequeño hace en el Belén? Hace pocos días, por ejemplo... Guardias Romanos, tío. Claro. En mi casa, el niño Jesús era He-Man. Hace pocos días... El otro día estuve en casa de Rodrigo, el preboste de la asociación de la EA, que para tomarme medidas para mi armadura para reventar a Carlos. En el duelo. Y estaba el Capitán América en el Belén. Y tenía hecho un Belén, había metido 3 cohortes romanas. Digo, ¿pero esto qué es? Era un despliegue romano en formación en el castillo de Pilato. Había más que todo Palestina, pero bueno. Increíble. ¿Qué Belén estáis montando? Hace pocos días estuve con nuestra amiga Gloria Alonso y su marido en el Escorial viendo el Belén este que se desarrolla a lo largo de las calles, donde hay personajes vivos y personajes reales. Por ejemplo, el Castañero era un tío vestido palestino y tal. Y la verdad es que es todo un espectáculo de imaginación y de bueno, y ahí todo el mundo participando con lo que tiene, pues nada. Llevar a Kefia. ¿Blanca y negra? ¿En serio? Los buenos de los belenes es que queda muy bien definido lo que es la parte espiritual o bíblica y de la parte profana. Y la parte profana cada vez hay más elementos que lo enriquecen. Bueno, Carlos, tu canción favorita, Sultanes del Swing. Bueno, he traído Sultanes del Swing de Dire Straits, pues porque, simplemente porque era joven. No, te lo voy a decir al estilo Mourinho. ¿Por qué? Pues porque era joven y era otros tiempos. No, es en serio que en el 77, que yo era un criajo, cuando sale Sultanes del Swing, que ahora quizás... fíjate, es curioso, quizás ahora mismo me gustaría más los Rolling Stones, un grupo más antiguo o con más tradición, pero en su momento me pareció algo totalmente diferente a lo que había y eso me llamó mucho la atención. Y luego cogí una canción de Joe Egan, Back on the Road, pero porque, que no es un tipo de música en principio que me guste especialmente, sino porque tiene algo muy curioso, es que es una canción perfecta, cuando tú tienes la suerte en la puñetera vida de que te sale algo bien de golpe. Y dices, joder, qué suerte. Entonces me acordé mucho al elegir Back on the Road de Juan Ignacio, porque habíamos hablado muchas veces de que en la música a veces también influye, como en el arte, en cualquier tipo de bueno, en la pintura, está Marcos aquí, la casualidad, el que un día te sale todo bien. Entonces Back on the Road es una canción perfecta. Es decir, perfecta en el sentido que es magnífica para el estilo que tiene y resume toda una época. Entonces he elegido estas dos, así que me quedo. Pero Sultanes del Swing, bueno, Dire Straits a mí también es uno de los grupos que más me encanta, y Mark Knopfler, que por cierto es el jefe de la banda musical de la... Mark Knopfler, que era un profesor de literatura, es la vida. ¿Cómo se recicla, Mark Knopfler de Dire Straits? Que no entendía cómo tenía oyentes teniendo la voz de camionero que tenía. Claro, pero así es que Mark Knopfler no llama la atención, por eso llama la atención, porque como toca la guitarra en el 77, ahora ya no sería lo mismo. Entonces, no, cuando él... Sobre todo porque él innova introduciendo, claro, un instrumento que no existía, que era el dobro. Eso es. Y da un sonido peculiar. Él con su hermano, por cierto, sí, aunque luego dejó la banda. Un sonido peculiar, entonces... pero luego además la fama a él le llega más que en la época, digamos, gamberra, cuando empieza a hacer las grandísimas bandas sonoras de películas como, sí, ejemplo, pero La Princesa Prometida. Estamos hablando del año 77. Esther Zero. Claro, o sea, pero estamos hablando del 77, sí. Estamos en 2013, que ha pasado muchísimo tiempo. No, 2014. 14, tiene razón. ¿Cómo pasa el tiempo, joder? Yo quiero recomendar aquí un disco para nuestros oyentes, por si quieren disfrutar. Quiero recomendar esa maravillosa canción que hizo junto a James Taylor. Ahora lo diré, ahora lo diré. Lo va pensando, casi recomendaba el Alchemist. Sí. Y hasta con eso lo tenéis. Sí, sí, Juan Ignacio va recordando la canción. ¿Qué os parece si escuchamos un poco de estos sultanes? Juan Ignacio Cuesta, en cuyo honor hay un nombre en el mapa geográfico de Escobulandia, que ya lo hemos bautizado como la Cuesta de los Lamentos, por una vieja leyenda que se cuenta por esos lares. Pero tú conoces muchas leyendas y muchos lugares. Sorpréndenos, ¿dónde has estado en esta época susticia? Pues mira, no he salido. Te digo yo que... Esta vez, lo que ha sido estos días de Navidades, he estado... en un cuarto de mi casa, pero eso sí, desde él he visto prácticamente todo el universo. Gracias a un martillo... Lo que hace la droga. Gracias a un martillo que deposité violentamente sobre mi dedo y que me llevó a ver Saturno, las estrellas... Pues si lo metéis con mi corte de cuchillo, ¿ves? Y lo que me extraña es que no llamaréis, vamos, con los berríos que metí. Eso es lo que me extraña bastante. Por cierto, hace un ratito comentaba una canción que se me había ido el nombre. Se trata, el disco, repito, se llama Sailing Philadelphia, que es un disco de colaboraciones de Mark Knopfler con otros cantantes, pero sobre todo el tema Sailing Philadelphia, que lo canta nada más ni nada menos que con el más grande, James Taylor. Una verdadera maravilla, si alguien lo quiere escuchar. Bueno, y la música de tus entretelas, ese que te tienes en la recámara y que te emocionas cada vez que la escuchas. ¿Entre martillazo y martillazo? Bueno, claro. No es que me emocione. Se emociona con facilidad, sí. No es que me emocione, es que cuando se pone sobre la mesa el elegir... Conocí al líder de los Doors, ¿eh? Este ya no es nada. Bueno. A Jim Morrison. No, es verdad, ya sabéis que no es verdad, que yo estaba equivocado, pero bueno. del Club de los 27, que luego lo haremos. Cuando propusisteis una música que te guste o que te parezca lo suficientemente emblemática, pues claro, uno siempre normalmente tira lo grande a buscar un universal, algo que digas, es que esto es el compendio de toda sensibilidad o de toda cosa. Y a mí, bueno, pues se me planteó el dije, bueno, vamos a ver, dentro del ranking de todo lo que has escuchado en música a lo largo de tu vida, como melómano que eres, y que conoce... Modesto ante todo. No, es verdad, pues, yo llevo escuchando música muchos años y he escuchado mucha música. ¿Con cuál te quedarías de todas como número uno? Y he dudado, porque es que hay obras maestras por todos los lados. Pero he elegido una que es sencilla y compleja a la vez. Empieza muy sencillita, muy sencillita. Nada más que dos instrumentos, nada más un fagot y creo que es un clarinete. Empieza nada más así, pero va creciendo y va creciendo hasta llegar a alcanzar una complejidad sublime, y para mí es posiblemente la canción espiritual más importante quizá de todos los tiempos, y es debida a Juan Sebastián Bach, y se trata de Jesús, tú eres mi alegría, cantata número 140 del genial Peluca. 147. 147 del genial Peluca. Vamos allá. La verdad que es preciosa, pero muchos oyentes la identificarán con música de iglesia, de comuniones, de bautizos. Evidentemente, como Johann Sebastian Bach era el maestro de cámara de la catedral de donde vivía, que no, ahora mismo exactamente no sé exactamente dónde era. ¿Por Alemania? Sí, era en Alemania, indudablemente. Pero lo diré en cuanto me acuerde. Es que a veces se me producen estas lagunas. Diré que el viejo Peluca era... El viejo Peluca lo ha llamado. El viejo Peluca, efectivamente, sí. Le llamaban el viejo Peluca. Qué confianzas. Era... Eso de vivir en su época. Era maestro de capilla y, por lo tanto, hacía música religiosa. Y esto es una cantata, Jesús, tú eres mi alegría, es una cantata con una letra eminentemente religiosa. Pero que ha pasado con el tiempo a ser un auténtico universal. Un universal por la concepción musical, pero sobre todo porque Bach inventa una cosa que nos podíamos haber perdido fácilmente si no hubiera sido por Ludwig van Beethoven, que recupera todo el trabajo de Juan Sebastián Bach, que es esta música prácticamente matemática, donde todo... Es una fórmula en la que se van introduciendo cada uno de los pasajes distintos valores para cada una de las notas, de tal manera que siempre es distinto y siempre es lo mismo a la vez. Es algo verdaderamente fractal. La primera música fractal posiblemente de la historia. ¿Cómo te emociona, eh? Vamos a echar un poco más para ver cómo suelta los lágrimas. Bueno, es un buen músico. Una cosita, de todas maneras, Juan. Tú con esto de Jesús eres mi alegría. ¿Le quieres decir algo a ese callejo que...? Escuchemos la música. Qué baile nos hemos echado, Juan y yo. Una de estas músicas que está en tu almario, como te gusta decir a veces. Pues sí, es una música que me emociona profundamente y que recomiendo. El tutú no es falta que lo pongas, tío. Pero sobre todo porque es una música que en su estructura vibra la matemática más pura. Fíjate qué espiritual te pones. Casi lo mismo, y recuerdo uno de esos cortes que tuvimos el año pasado. Habla bien, cortes. Donde hablabas de las ranas y algo así como la reproducción de esas ranas también en un tono místico y con esa emoción que te caracteriza. Si te parece, lo escuchamos y nos dices qué te embargaba en esos instantes. Sí, ahora te lo cuento. Ponlo. Azurrón trae también otro sonido. Otro sonido que se escucha con mucha frecuencia en Río Lobos y del que no hemos hablado en todo este programa. Un sonido muy peculiar, muy propio de allí, porque el río Lobos es uno de los pocos ríos que hay en España que tienen nenúfares. Y esos nenúfares, con sus hermosas y amplias hojas, sirven para que se apareen las ranas. Entonces lo hacen con un curioso croar entre todos los sonidos de la naturaleza, de los pájaros. No me dirás que ha sido tan indiscreto de grabar a las propias ranas copulando. Efectivamente, pero es algo que hace todo el mundo, porque uno de los grandes espectáculos de Río Lobos es ver las ranas copulando sobre las hojas de los nenúfares. Pónnoslo. Así de pónselo, pónselo, pónnoslo. ¿Cómo era? Sacáis punta de un diamante. Uy, ha vamos. Dicho punta. Uy, lo que ha dicho. Punta de un diamante, golfos. Uy, lo que ha dicho. Yo en el viaje que hicimos al cañón del río Lobos, semanas después, me estuve fijando y vi a la rana Gustavo con gafas de sol allí pidiendo precios. Sí, sí, pero a ver, todo el mundo, cuando pasó por ahí al lado del río, mirar, mirar, los nenúfares. Sí, sí, solo se fijaban en los nenúfares, sí. Y lo que había debajo. Momento antológico. Como momento antológico también, si os acordáis, fue aquel programa que se ha convertido a día de hoy en el más descargado de todos los que hemos hecho. De los treinta y tantos programas que se ha hecho en la Escuela de la Brújula, hay uno, el más descargado, ya casi por 50.000. ¿Os acordáis cuál es? Ojo, Jesús, y una cosilla. A fecha, bueno, ya de hace una semana o algo así, pasamos el millón de descargas. Efectivamente. Que eso también hay que decirlo. Que también. Se dice pronto, pero si juntáramos todas, pone una descarga tras de otra, nos lleva a Sebastopol. Y de todas, ya te digo, de todos los programas, que la verdad que todos están cosechando un éxito tremendo, hay uno que ha batido récord, que es el de Leyendas Urbanas de la Historia. Vamos a recordar uno. Y antes, cuando hacíamos la presentación al programa, estamos hablando de ese personaje francés, ese personaje conocido mundialmente, que era Napoleón. Y ese mito histórico de que era bajito, o cuanto menos, era casi un enano. Eso es manipulación política clásica. O sea, eso es rabia. Cuando te están pateando el culo todo el día y Napoleón le pegó a toda Europa, pero bien, pues la verdad es que había un complejo ya hasta de inferioridad. Entonces Napoleón les ponía a todos muy nerviosos. Napoleón era un oficial de artillería muy jovencito, era un genio de las matemáticas, comía muy poco cuando era joven, es verdad que apenas se alimentaba y prácticamente no dormía. Hay quien dice que era capaz de mantenerse con prácticamente nada de comida y durante a lo mejor solamente 3 horas de sueño al día, incluso menos. Pero lo que no es verdad es que fuera bajito, medía 1,68 m. Y lo que es más importante, y además yo creo que se puede hacer una apuesta a quien quiera, que nos esté escuchando, que coja películas en las que aparezcan el Duque de Wellington y Napoleón. Napoleón, claro, sale siempre bajito y cabreado, y el Duque de Wellington es un tipo frío, esbelto, inglés. Pues bueno, era 4 centímetros más bajo. Exactamente, medía 1,64 m, era más bajito. 1,68 Napoleón, que no estaba nada mal. Pero era inglés. Pero era inglés. Nacieron el mismo año, los dos eran de 1769. Pero no olvidemos que... En la... no olvidemos, como decía Maese Cuesta, que habrá que hacer una segunda parte porque quedaron muchísimas leyendas urbanas de la historia en el tintero. Bueno, era inevitable, ¿no? Con esas 2 horas y pico bastante largas que dedicamos a este monográfico, porque realmente fue un monográfico, los oyentes lo han acogido con esa frescura y sobre todo pues con esa calidez que le intentábamos dar, porque nos hemos dado cuenta de que al final las leyendas urbanas forman parte de la vida cotidiana. No hace falta irse a la Edad Media, no hace falta ir al Renacimiento ni a la Edad Moderna, sino que hay leyendas urbanas muy relacionadas con los momentos históricos que estamos viviendo, leyendas urbanas y chistes, porque ya sabes que el carácter español hace un chiste de cualquier cosa. Y creo que se merece una segunda parte donde hablemos de todo lo que se está recopilando alrededor de la época contemporánea en la que vivimos, tanto en España como en el extranjero, de acontecimientos que luego han servido o han derivado para que se digan bulos, esos bulos imposibles de parar cuando ya están metidos en Internet, que se hacen prácticamente intermitentes por una parte, pero inmortales por otra, porque siempre surgen como el Guadiana. Siempre aparece. Mira, ayer precisamente me estaban preguntando, oye, por cierto, Walt Disney es verdad que está criogenizado, ¿no? Pues, siempre la misma historia. Siempre, y eso que yo ya recuerdo que en el programa, y Carlos lo, además apuntó esto exactamente, Seguro que ahora lo estamos diciendo y mañana y pasado todavía habrá gente que preguntará sobre si Walt Disney estaba congelado o no, ¿no? Pues evidentemente, ya te digo, ayer mismo me lo estaban preguntando. Te decía, intermitentes e inmortales a la vez. Y inmortales, el inseparable cofre del tesoro, que no para de acariciar, como si se tratara del lomo del gato Morgan, el polifacético Miguel Zorita, de los Zorita de toda la vida. Dinos, ¿a dónde? De Tajo. De los Zorita de los Canes. De Brea de Tajo. Sí, ahí, de ahí. Pero está cerca de Zorita de los Canes. ¿Dónde han ido tus pasos en estas Navidades? Pues, bueno, en realidad en Navidades no me he movido muy lejos. Al sitio más exótico así que he ido ha sido a Navalcarnero. Pero pero sí, exótico no es, ¿verdad? Es lo más exótico a lo que he ido estas Navidades. Pero sí que es cierto que en el puente de diciembre aproveché para ir a un sitio muy recomendable para el invierno, que es a Moscú y a San Petersburgo, que está digo que es muy recomendable porque sí, en invierno sobre todo. Porque en invierno no te encuentras ningún turista, por ejemplo, ni cosas de estas así. Pero muy bien, siguiendo los pasos de Rasputín y personajes de esa calaña. Pero vamos, muy bien. En Navidades, ya digo, no me he movido mucho de aquí, pero ya me había movido con anterioridad, así que fenomenal todo. ¿Y Melchor, qué te ha regalado? Pues Melchor me ha regalado un gorro que subiré imágenes a mi Facebook porque es realmente genial, genial, genial. Que lo hubieras necesitado antes de ir a Rusia. No, a Rusia llevaba otro, pero este es un gorro de lana que imita un yelmo. Genial, estupendo, ya lo veréis. Bueno, ¿y tu canción favorita, la primera que has elegido? Pues yo he elegido una canción que no es muy conocida, se llama Que eras montañas, y lo estoy diciendo bien, no es que me esté equivocando, porque es una expresión, un término que deriva de una versión del occitano, que es el aragonés. Es un dialecto muy, muy, muy, muy, muy poco conocido y que se utiliza sobre todo en la zona pirenaica de Aragón. Y hay una canción, que es esta que os he traído, Que eras montañas, que tiene una historia muy curiosa detrás. Si queréis, oímos un trocito y os y voy además, contando. Si no recuerdo mal, se ha convertido en el himno no oficial, pero oficioso de Occitania. Efectivamente. De hecho, en los Juegos de Invierno que hubo en Turín, hubo algunos participantes provenientes de lo que llamamos hoy Occitania, que pidieron que se pusiese esta canción durante la celebración cuando fueron condecorados. Y suena como un himno. Vamos a ver. Aquellas montañas tan alteras son, no me dejan ver, os míos en baixaran, Dios mío, Saimor, a París. Esas montañas que son tan altas me piden ver dónde están mis amores. En el fondo, no es un himno patriótico, sino que es como la vida misma. Claro, de hecho, se deduce o se piensa quién puede ser el autor, que es nada menos que Gastón Febús. Que vale, es el conde de Foix. Efectivamente, al que llamaban el león de los Pirineos. Y que, en este caso, en la versión a José Antonio Labordeta, que es gracias a la persona por la que conozco yo esta canción. Y es a mí me resulta especialmente emotiva porque el día que la conocí, el día, ya la conocía de antes, pero el día que más me impactó fue el día de la Capilla Ardiente de José Antonio Labordeta, que fui allí a Zaragoza con un amigo, y llegó un momento en el que la gente empezó a cantar las canciones de Labordeta, y cuando llegó esta canción, es que el clima que se vivía allí era tan, tan, tan emocionante, que por un momento temí que se me escapase alguna lágrima, y entonces me giré porque dije, lo típico, estoy en Zaragoza, nadie me conoce, pero basta que esté aquí para encontrarme con alguien conocido que me vea aquí soltando lágrimas. Fíjate que es un castellano duro, ha dicho, temí se me cayera una lágrima, no lloran nunca. Pues nada, efectivamente, y en ese momento en el que me giré para, pues eso, pues instintivamente lo que hace uno, y descubrí que todo el mundo estaba llorando, todo a mi alrededor, todo, personas mayores, niños, chavales de mi edad, todo el mundo estaba llorando. Y me pareció realmente emotiva en ese momento y desde entonces la guardo con este recuerdo. Chavales de mi edad. Creo que soy el único que puede decirlo en esta mesa. 18 años. Se comenta que cuando viste a todo el mundo llorar, empezaste a gritar, ¡marica! Como buen castellano viejo. ¡Señorita, sois una señorita! Bueno, a mí, ¿sabes algo que me recuerda un poquitín? Aprovechando ese texto que hablaba sobre las montañas y tal, me recuerda una canción que también se ha utilizado incluso como himno de una zona, que es Edelweiss. También, todos conoceréis la película de Sonrisas y Lágrimas, el musical, etcétera, y que en un momento... Hace 4 días la han repetido por... Enésima millonésima vez. No te equivocas. Gran es el asesino de las tropas de montaña. Digo que gran asesino. Gran asesino el capitán Montrafe. Es el himno de las tropas de montaña. Pues eso en su momento se compone para... Bueno, es un himno propio de la zona, lo que es la música. Y hacen honor, bueno, y hacen mención en la canción, pues Edelweiss, la flor de las montañas, etcétera, etcétera. Y además también, por supuesto, con ese componente político, incluso independentista, ¿no? Uh-huh. Claro, en este caso la canción no tiene mucho más trasfondo que ese, que una canción medieval, pues que habla de amor, no tiene más trasfondo que aquel. Es muy curioso que estas canciones tradicionales que se convierten en himnos, pasa lo mismo en la Segunda República, en España. El himno de la República viene una canción folclórica tradicional de Aragón, que luego cuando llega la dictadura de Franco, la prohibieron en el pueblo, que los del pueblo la cantaban toda su vida, fuese de la República, fuese lo que fuese. Dejarme que cuente una cosa, ya que ha salido a colación la palabra Edelweiss, que es una flor que crece solo en los Alpes, que está prohibida cogerla. Os voy a contar una pequeña anécdota. Los Pirineos también, crecen. Sí, pero quiero decir que tanto en los Alpes como en los Pirineos está prohibidísimo cogerla porque está súper protegida. Pues el otro día resulta que el sábado pasado fui a un sitio donde vamos de vez en cuando, que es la cafetería del Negro, en convocatoria de charla de una chiquita de Barcelona que es Marta Enviz, que es de Huerta Pelayo, en Guadalajara. Bueno, en Huerta Pelayo, en Guadalajara, en aquella época que andábamos en la Ballena Alegre, que tomamos allí por asalto una de las casas para hacer una granja, había un cuadrito de cristal que tenía un Edelweiss disecado en el centro, que lo tengo en mi casa. Yo tengo también uno en casa. Sí, sí. Entiendo, Miguel. También emociona esta canción y más si estás en el funeral de la Bordeta. Sí, sí, sí. Pues, señoritas. Ay, qué duro eres, Albert. Y con las manos manchadas, no de sangre, sino de pintura al óleo, Marcos Carrasco, que me imagino, que en estas Navidades y estos Reyes algo relacionado con la pintura te habrán regalado. Pues no, te equivocas. Vaya, no doy una. Me han regalado un didgeridoo. Toma ya. Y eso es algo totalmente impactante porque, bueno, no sé si... Oye, lo siento, pero tiene nombre de objetos hechos. Exactamente, bueno, pues es para hacer pedorretas por un tubo, ¿no? Que es... Entonces es un instrumento australiano, la verdad es que me han impactado. Y nada, he estado haciendo pedorretas por un tubo por todos los rincones de la casa. ¿Ves? Tubo, tiene relación con la pintura. Exactamente. Bueno, es que es un instrumento que se toca con pedorretas, para que no nos engañemos. Es una pedorreta continua a base de una gaita que se hace con la boca y tal. Y entonces, nada, he estado explorando, pues, el tema de cómo se hacía eso, cómo lo hacen los aborígenes australianos y toda esa historia. aparte de que también me he dado una vuelta por la capital de Skoulandia, Morganópolis del Tormes, y también he ido pues también por una serie de parajes muy muy bonitos como Garganta Canales, el Pico Sentinella, el Valle de Zorita, donde he oído los mejores gritos skouleros, bueno, aquí reproducibles porque la verdad es que... No lo captan los micrófonos. No teníamos que hacer un programa con todo esto. Y la última localidad que me ha encantado ha sido Villamojón de los Escobuleros. Y la Pedrería del Orco, la Sierra Llana. Oye, ¿y has conocido subiendo para la montaña la Cuesta al Cuesta? Tal que está muy cerca de las lagunas mentales, sí. Sí, ¿cómo sería uno de esos gritos, Marcos? Bueno, aquí faltan frecuencias, ¿eh? Pero no, eso es que te ha pisado el callo. Pero el grito es cubulero. Hay varios. hay varios gritos, o sea, es que según la categoría de cada uno y según el orden jerárquico que ocupe socialmente, hay que empezar por el más bajo de todos, que ¡no! Y luego ya empieza a subir posteriormente hasta llegar a lo que ha cantado aquí. No me pienses que llevo chanclas. Creo que de ese grupo ya desaparecido has elegido uno de los temas, Marcos. ¿Cuál? Bueno, de todos. El título de la canción es ¿Y tú de quién eres? Bueno, yo... ¿Es un villancico? Exactamente, es un villancico popular. Y me he decantado... Dime, niño. Y me he decantado por el tema del humor, porque el humor es da la suficiente inyección de endorfinas cuando está uno muy, muy deprimido. Sobre todo este grupo sevillano, con un acentazo estupendo, predecesor de los Mojinos Escocíos, con ese acento sevillano tan bonito. Y es que en este título está implícito una cuestión que yo la he vivido de cerca. ¿Y tú de quién eres? Cuando a ti en las poblaciones pequeñas, en las ciudades pequeñas, te preguntaban ¿y tú de quién eres? Como diciendo, bueno, vamos a ver cuál es tu árbol genealógico, sobre todo para tener como un cotilleo, una vieja del visillo constante, para ver si los árboles genealógicos se entrecruzaban. Es decir, como no había televisión, pues lo lógico era pues preguntarle a la gente. Claro, no, y además, como tú decías, o sea, si tú decías los apellidos no servían, tenías que decir el mote de la familia. Claro, yo soy de Caparranas. No, claro. Yo soy Pachón. Si dijiste un día, oye, no has traído bizcocho, te oyen en el bar y ya te quedas para el bizcocho por toda la vida. O sea, quiero decir que... Es tremendo la vida de los de pueblo, tío. Hombre, he mencionado eso porque nuestro querido y llorado Juan Antonio Cebrián era Caparrana, en su pueblo. Bueno. ¿Y tú de quién eres? Vámonos. Camino de la zapatería a comprarme una chancla para mí. Y me paro muy tranquilo a ver un escaparate. Y se me pone al lado una vieja con un rohete. Yo no conozco a tu madre ni a tu madre, pero a tu tío sí. Seguro que es familia mía y me preguntaba otra vez. ¿Tú de quién eres? De Marujita. Los oyentes no nos están viendo ahora. Se lo están perdiendo. Pero la coreografía que está haciendo Marcos, representando lo que dice literalmente la letra, no tiene desperdicio. Eso sí, con el dedo gordo inflado de Juan Ignacio y la herida que se acaba de hacer Carlos, todo esto cada vez empieza a ser más surrealista. Efectivamente, porque he contado que le pregunta 16 veces... ¿Y tú de quién eres? Y entonces él le contesta, el señor que está mirándose una chancla en la zapatería, y entonces le pregunta y le da diversas respuestas, ¿no? Yo soy de Marujita, yo soy de Josefita, que le dije yo así a la vieja, de Miguelita, la que le tocaba prima hermana, a la que se casó de penalti, con un hijo que le vendía cupones en la esquina sacristanes. Bueno, le cuenta un rollo, y el tío empieza a mosquearse y a decir, pero, y no le dije que yo era un, ya después de que le pregunta las 16 veces, le dije, pero yo no le dije que yo era un niño huérfano o recogido por una familia muy buena, que me había criado un poquito más para allá de Trebujena. Bueno, es una cosa de partirse de risa, porque en realidad, esto tirándole del hilo a los mayores, yo le he preguntado esta misma mañana a mi anciana tía, pero ¿por qué se preguntaba esto, no? Y realmente era por eso que os he comentado antes, era como un Facebook analógico de saber la procedencia, el árbol genealógico de la gente, y más que nada, pues lo que tiene nuestro querido humorista José Mota, la vieja el visillo. Y me han contado una anécdota que era increíble, que es que una de estas señoras que se dedicaba a llevarle la vida a todo el mundo, un día se quedó dormida en la mecedora porque las sillas estaban en la puerta y la gente se quedaba dormida en plena calle, las puertas estaban abiertas, y dos de estos que eran afectados por el cotilleo de esta señora la cogieron estando dormida con la mecedora y se la llevaron al muelle con el consentimiento de los carabineros, que se llamaban, y claro, imaginaos la cara que puso la mujer cuando se despertó y en vez de estar en su casa estaba enfrente del muelle. Entonces fue de partirse de risa. Bueno, tuvo una elipsis temporal fascinante. De Maruita me duele la boca de decirlo. Y yo ya no sé ni de quién soy. ¿Cómo me dé por pegar de este banquera? Bueno, y si las leyendas urbanas de la historia fue, hasta el momento, nuestro programa más escuchado de la Escóbula de la Brújula, el segundo dentro del ranking, nos tenemos que ir mucho más lejos, ni más ni menos que al Sistema Solar, donde también la gente quiso perderse por esos vericuetos solares, descubriendo no solo las músicas, sino las anécdotas y los últimos datos astronómicos que contamos en aquel programa. De ese satélite habitado que es la Luna, evidentemente en estos momentos no, o sea, aquí las miradas me estaban crucificando. Evidentemente está habitada, como decía Juan Ignacio, ver, por no nuestros sueños, pero no somos unos lunáticos, pues claro, pues somos habitantes, sí, de la en mayor luna. O menor medida, los hombres lobo más, sí, pero sí que también. Cuanto menos es el único satélite que, a lo que me estaba refiriendo, independientemente de que la visitemos todas las noches y en nuestros sueños, es el único satélite que el hombre, el ser humano, ha puesto pie sobre él, ¿no? A pesar de toda la polémica. Además, a pesar de Alternativa 3, que decía que ya habían, y además, ya habían estado en Marte. Dejarme que os diga una cosa. Y además, el que nos acompaña desde como especie, pero además el que determina un modo de vivir. Porque, claro, tú imagínate que existiera una humanidad de alguna manera semejante a la nuestra, algo parecido a lo nuestro, en un sitio donde hubiera dos soles y tres lunas. Evidentemente allí el tiempo sería de otra manera, sería otra filosofía, serían otras formas de vivir. La vida del hombre sobre la Tierra está determinada fundamentalmente por dos astros, que son la Luna y el Sol. No escondas, Alberto, dentro de esa luna, de la parte oscura de la luna, siempre todos los planetas y los satélites tienen su parte oscura, igual que el ser humano, pero no te escondas detrás de esos cachivaches tecnológicos, que por cierto los carga el diablo, y dinos dónde has estado estas navidades, tu cuerpo serrano. Pues mi cuerpo serrano no ha salido de Móstoles. Buena zona. Una zona pues muy bonita, pues lo de siempre, vivir en la Costa Marrón, que es una cosa que encanta. Pasé yo por allí cuando fui de vacaciones a Navalcarnero. Claro. No era Ramón Cien que decía que era la prueba de la existencia del más allá. Yo paso mucho, pero nunca me da para entrar, fíjate. Y además constato que es el más allá, porque hay muchos fantasmas en Móstoles y también hay gente buena. Por lo decidido dormitorio, lo de fantasma. Es verdad. Nada, no, y poco más. No nos hemos movido mucho. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Efectivamente. Antes hablábamos del Club de los 27, ese número fatídico donde muchos de los cantantes reconocidos del siglo XX morían a esa edad. La última ha sido Amy Winehouse, pero también está Brian Jones, Robert Johnson y Jimi Hendrix. Afortunadamente no está Miguel. No está Miguel, ha pasado. Yo he sobrevivido, soy el único que ha sobrevivido. Pero ¿por qué no es rock? Es estrella porno. No tiene nada que ver con el rollo rock. Ya se están desvelando aquí profesiones. Eso le ha salvado. No llores, Miguel. No, yo de hecho vivo relativamente cerca del IKEA del Parque del Oeste y he escuchado leyendas terribles sobre Miguel Suelo. Pero Alberto, ¿por qué Jimi Hendrix? ¿Por qué le tienes esa veneración especial? Porque era Dios. Toma ya, Toma. Ya está, sí, por eso. Era Dios. Acaba de decir lo de Malcolm X, Dios en negro. Lo acabo de afirmar. No, bueno, aparte de que efectivamente era Dios, ha sido referente para cualquiera de los músicos, de los guitarristas actuales, que hables con Clapton, hables con Joe Satriani, con Steve Vai, con cualquier guitarrista, te van a decir que la forma de ver la guitarra la modificó completamente Jimi Hendrix. ¿Y has elegido qué canción de él? Pues he elegido Hey Joe. Hey Joe, que qué es suave, tío. Es una canción muy suave, pero a mí me trae muy buenos recuerdos. Yo he pasado. Es suya, por cierto. Sí. Es de las pocas que eran suyas, porque el tío se dedicaba más a versionar, a mejorar versiones. No, es una canción que he elegido precisamente porque las navidades cuando yo era más joven, era una época especial para mí. Yo vivía fuera de Madrid y era la época en la que yo venía. Y me iba a casa de mi primo y machacábamos los discos en vinilo setenteros que traía su padre en los años 70 de Londres. Y este era, pues, uno de los que más hemos machacado. Vamos a escucharlo. Hey Joe, where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Yeah. I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. That ain't too cool. But hey, Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Sin duda, uno de los más importantes e influyentes guitarristas eléctricos de toda la música popular del siglo XX, sin ninguna duda. Sí, sí, no, un revolucionario completamente. Porque murió joven, que si no, la guerra quedaría. Yo tengo una teoría que comparto con un primo mío y que yo creo que se hubiera convertido en un gran Ortera como muchos de los músicos de los 70, que llegados ya según qué épocas no dan para más. Qué susto, creía que era como Fidel Castro, que no moría, tío. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso porque hay señores como, por ejemplo, como Knopfler o McCartney que han perfectamente superado el paso del tiempo y que ahora son mejores. O sea, que Paul McCartney ha superado el paso del McCartney? Tiempo. ¿Paul McCartney? Paul McCartney se está convirtiendo en una señora mayor, tío. Paul McCartney es como Margaret Thatcher con el pelo más corto. Pero vamos. Vete, estoy hablando de Juan, deja el tabaco. No, no, en los rockeros de los 70 se da una circunstancia muy curiosa. O sea, muere el joven, acaba en Ortera, sí. Es que, sí, sí, no. Por ejemplo, pero el cantante, superior, tío. El cantante y el cantante de Aerosmith que me contáis. O sea, el señor Tyler se está convirtiendo peor todavía, en tío. ¿Cómo puede ser madre de su hija? No puede ser, tío. Madre no, padre. He dicho madre a propósito, tío. Todo lo del pañuelo. Si Janis Joplin o Kurt Cobain no hubieran muerto a los 27, ahora serían unas piltrafas. Posiblemente. No sé si piltrafas, pero. No le había dado tiempo, ¿eh? Pero sí que es cierto que de los muertos siempre se habla bien. Y siempre se. No sé. Yo pienso que se mitifican mucho también. Muchos de estos, tanto ha pasado también con actores de cine, ¿no? Es decir. James Dean era muy malo, sí, es verdad. En el momento en el que fallecen, se crea el mito. No digo que no sean buenos algunos de ellos, ¿no? Pero sí es cierto que con la muerte lo que se consigue es esto. Entonces, tú coge la trayectoria de Paul McCartney. ¿Cuántos discos buenos ha hecho de que se fue de los Beatles? ¿Tres, cuatro? ¿3-4? Ha hecho cosas muy Uno, dos. No seáis injustos. Pero, por eso, es que vive del nombre. 1-2, Juan Ignacio. 1-2. Como veis, una canción de la compositora canadiense, aunque nacionalizada en Estados Unidos, Alanis Morissette, Thank You, una de mis canciones favoritas. Una canción que además sirvió como música de fondo, como banda sonora de la película El Camino, The Way, de Emilio Estevez, que ya sabéis que es el recorrido casi iniciático por ese camino de Santiago. Y donde en un momento clave para mí de la película se oye esta canción, esta letra, parte de la cual dice: ¿qué tal si dejo de culparte por todo? ¿Qué tal si disfruto el momento de una vez? Una canción que refleja muy bien la actitud que debe tener el caminante, el peregrino, de agradecimiento, de apertura al aprendizaje, porque si no se entiende así el Camino de Santiago, ese camino jacobeo, yo creo que se perderían muchísimos enteros y sobre todo muchísimos matices. Y la canción refleja perfectamente, yo creo, que ese estado interior, ese recorrido que debe hacer no solo el peregrino con sus pies, sino también con su alma, para reconocer y recordar que estamos aquí por algo. Y ya que hablas de peregrinos y de caminos, ¿dónde has estado? Venga, desde mucha. Claro. Yo, aparte de mi tierra leonesa, en un lugar que estuvimos hace poco, que fue en Villamalea. Villamalea, siempre en la Nochevieja, la paso con estos buenos amigos que vosotros conocéis. Muy buena gente, muy buena. Que pasamos gente. Allí, además, un fin de semana estupendo. Fantástico. Con ellos, que me dieron recuerdos para todos vosotros, diciendo que os acogerán con los brazos abiertos y con unos buenos champiñones la próxima vez que vino. Recaléis por allí. Pero en el fondo, cada lugar que hemos recorrido en estas Navidades, cada viaje que emprendemos, siempre es un pequeño Camino de Santiago, porque es cierto que vamos conociendo los lugares físicos y geográficos, igual que las rutas que iremos proponiendo a lo largo de este año en la Escóbula, pero en el fondo también, y no lo olvidéis, y esta canción os lo recuerda, es esas ganas de dar gracias por todo lo que tenemos, por todo lo que hacemos, por todo lo que aprendemos. Por eso Alanis Morissette dice: gracias a la India, gracias al terror, a la desilusión, a la debilidad, gracias a las consecuencias, gracias al silencio, porque sea bueno, sea mala, hay que dar gracias a todo, porque de todo aprendemos, de todo nos empapamos, y eso yo creo que es el principal aprendizaje. Los datos están ahí, en una enciclopedia, las fechas, los números, los nombres, pero lo que nunca, nunca podemos olvidar es ese momento, esa sensación, ese instante que crea la magia. Estemos haciendo el Camino de Santiago, estemos haciendo la Ruta de la Plata o estemos yendo de camino a Móstoles o de camino a nuestro pueblo respectivo. Bueno, ya hemos pasado el ecuador del programa. En este ambiente distendido en el que nos encontramos, yo creo que todos los oyentes se han dado cuenta que estamos rodeados de buenas viandas, de buenas bebidas y sobre todo de buen humor, porque ante todo la amistad es uno de esos valores que tiene que estar siempre en alza. Y puestos a recordar, puestos a rememorar, en el verano pasado uno de los filandones, uno de esos especiales que empezamos a hacer, quedó, creo que redondo, quedó ardiente en el mejor sentido de la palabra, porque lo dedicamos ni más ni menos que a la magia y al misterio que tiene la noche de San Juan. Y yo creo que a la gente, a los oyentes, les gustó especialmente porque poníamos un poco esa guinda a todos aquellos que nos estaban escuchando para vivir una de esas noches mágicas. Hay unas cuantas más, pero esa noche mágica con lo que tienen que hacer y con lo que no tienen que hacer. Porque también es verdad que muchas veces la gente nos pregunta qué ritual debemos hacer. No hay que hacer ningún tipo de ritual. Yo creo que el ritual es estar ahí, estar en buena compañía, alrededor de la hoguera, y muchas veces esa hoguera puede ser virtual, y pasarlo bien. No lo olvidemos. Vamos a recordar un poco ese especial filandón. Yo creo que sería bueno empezar con una serie de matizaciones que creo que son muy básicas para todos los oyentes. Hay muchos que confunden lo que es el solsticio de verano con la noche de San Juan. El solsticio normalmente es el 21 de junio, la noche de San Juan es la noche del 23 al 24 de junio. Se aproxima, pero no es exactamente lo mismo. Es verdad que está muy cerca de esas fechas sagradas, mágicas y además muy relacionadas con los ritos agrícolas, que son los solsticios y los equinoccios. Pero claro, cuando se habla de la noche de San Juan como tal, tenemos que hablar de dos apreciaciones también. Por una parte, estamos hablando de una fiesta cristiana, de ahí la advocación de San Juan Bautista, y por otra parte, cuando hablamos del solsticio de verano, estamos hablando del hemisferio norte. En el hemisferio sur están ahora en el solsticio de invierno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, es cierto que todas las antiguas culturas siempre tenían una cierta predilección por estas fechas solsticiales y también equinocciales, incluso a la hora de orientar sus monumentos. Ya sabéis que hay veces que cierto... Bueno, vaya monólogo que me estaba echando ya aquí yo solito con estas fechas. Remitimos al programa, que se puede, por supuesto se puede escuchar en podcast en nuestra página web. Y seguimos yo creo que con este itinerario, con este recordatorio, no solo de los momentos más especiales o más emotivos de la temporada pasada, sino también de estas músicas. Y de nuevo, acudimos a Marcos, porque tú has sido, de alguna forma, alguien que conoces un poco la trastienda de la radio y que, de una forma directa, porque entre otras cosas que obligamos nosotros hace ya unos cuantos meses, te has metido de hoz y de coz en este programa y por lo tanto me interesa saber cuál fue tu experiencia de ese primer programa, esa experiencia religiosa, esa experiencia radiofónica, cómo lo viviste, cómo lo sentiste, qué te pareció el participar de lleno y de activo en un programa de radio donde hace unos cuantos meses ninguno podíamos imaginar que estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Ahí le has dado un poco en el clavo, puesto que yo no había tenido experiencia en radio. Solamente me habían hecho, pues, por algunas exposiciones mías, alguna entrevista, etcétera. Entonces, el hecho de hacer el triple salto mortal de explicar un arte netamente visual y convertirlo en audio, claro, para mí y para Juan Ignacio fue un reto, pero bastante fuerte. El primer programa yo hice con Juan Ignacio Capadocia, fue un desarrollo de lo que es el cuadro de los derviches bailando en la ciudad de Pera, ¿no? En Melewi. Y fue bueno, describir con palabras y todas las claves que había en ese cuadro, pues fue la verdad es que un reto. Y bueno, fue como lanzarse a la piscina sin agua, porque de repente, es un tortazo, tío, y dando vueltas de repente yo tenía en la cabeza toda esa serie de ideas en técnicas, cosas que explicar, sensaciones cuando uno está en un lienzo en blanco, qué es lo que quiere decir, y hubo un momento en que yo no supe cómo explicarla, o sea que fue, de repente me di cuenta de que un pintor se pasa el 99% del tiempo callado, haciendo, trabajando su obra. Y cómo no, oyendo los podcasts de los maestros. Por lo tanto, aquí tengo que lanzar una idea a las ondas y a vosotros, queridos oyentes. Y es, esto lo comenté una vez con Jesús Callejo en Alfaz de Pi. Y es que cuando uno está pensando continuamente y sintiendo y deseando una cosa, de repente va un buen día y te encuentras al lado de las personas que tú estabas escuchando durante tantos y tantos años en los podcasts que tú, mientras pintabas, estabas oyendo. Esto os puede sonar al secreto, ¿no? Os puede sonar... Visualízalo. La ley de la atracción del secreto. La ley de la atracción, el secreto. Tengo la sensación de que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos pasado por esa experiencia. Todos hemos tenido una primera vez. Todos hemos sido oyentes de alguien con el que luego nos hemos encontrado delante de un micrófono. Creo que todos, prácticamente. Todos tenemos un bautismo de fuego en cualquier actividad, en cualquier materia. Pero que... Yo no soy un experto en todo, desde el principio. No sé. La modestia de Carlos. Miguel, por ejemplo, que lo tenemos aquí delante. Sí, sí, el resto sí, pero yo no. Sí, sí, sobre todo con cuchillos. También. Es una... el primero. Javier, todos. Realmente, bueno, los maestros, los que nos trajeron aquí, creo que hoy en un programa como este debemos decirlo, o sea, ya no está ninguno de los dos, pero debemos de hacerles un pequeño homenaje, que fueron Juan Antonio y Fernando, pues creo que se merecen todo nuestro agradecimiento por habernos abierto esta puerta. Eso es. Además hay que agradecer también a Juan Ignacio Cuesta, bueno, a punto de cortarse ya el meñique al estilo de la yakuza. Es que sigue cortando turrón. Decía que hay que agradecer a Juan Ignacio que conozcamos a Marcos Carrasco, porque gracias a él, de su mano, a grado de su hombro y de su brazo, pues le conocimos. Estaba pensando, ¿por qué conocemos a Miguel? Eso. ¿Por qué conocemos a Miguel? Me habéis descubierto. Lo acogimos de una familia de titiriteros. ¿No te acuerdas que la adoptamos cuando fuimos a Rusia? ¿Dónde lo encontramos, tío? Se lo dejó el circo, no se acuerda, ¿eh? Pues porque cuando tenía 15 años vino un día a discutir de algo que habíamos dicho en La Rosa de los Vientos. Ay, qué protestón. Bueno, Marcos, tu segunda canción. ¿Algo de lápiz? ¿Algo de tinta? Sí, bueno, Lápiz, tinta, es una canción de El Último de la Fila, que también tiene mucha raíz simbólica, puesto que yo me considero el último de la fila, pero eso tiene también una ventaja, puesto que el último de una fila ve mejor, porque ve todo lo que pasa por delante y puede volver la cabeza y ver lo que pasa por detrás. Y el último de la fila, este grupo, concretamente con esta canción, Lápiz Tinta, te produce una serie de visualizaciones que están muy relacionadas con la sección del taller del pintor, es decir, las palabras evocan y visualizan objetos que se forman en nuestra mente, y así hemos trabajado un poquito en la sección del taller del pintor. Otra vez a empezar, lápiz, tinta, y al paisaje a robar, y al placer de reencontrar el limbo de un tiempo que se nos va. Libro, nube, ese es mi descanso. Y el partener, la pareja de baile de Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, que cada semana, bueno, no cada semana, porque la verdad es que hay veces que hay programas especiales donde las secciones habituales no tienen cabida, pero sí que nos aportan distintos puntos de vista de esos cuadros que tienen su mensaje secreto. Y además, Juan Ignacio, tú eres el responsable de un zurrón que no para de caminar por esos mundos de Dios y de Alá. De los lugares de poder que has mencionado en la anterior temporada, ¿a cuál volverías? Bueno, a todos, porque realmente yo no hay ningún sitio al que haya estado al que no quiera volver continuamente, por humilde o pequeño que sea. Evidentemente tengo mis lugares emblemáticos, lógicamente a los que vuelvo con recurrentemente, de una manera, digamos, machacona, con tumazo. Lugares como, por ejemplo, cualquiera del Valle del Tajuña, por razones obvias, pues porque tengo ahí una huerta y por muchísimas razones, pero hay lugares que para mí son fundamentales, toda la zona del Alto Tajo, toda la zona de los montes que rodean el cañón de Río Lobos. ¿Por qué? Porque mis aficiones también a la espeleología y todo eso pues determinan mucho todos estos sitios, el Valle de Asón, muchos sitios. ¿Y alguna zona del Mediterráneo? Pero hay un lugar al que siempre procuro ir todos los años porque para mí es fundamental, que es el mar. Además que yo conocí tarde. Yo no había conocido hasta los 18 años, no conocí el mar. Hasta los 18 años no me pude acercar a la playa, que fue la playa de Torre del Mar. Por primera vez, donde yo sentí las olas y empecé a experimentar esa sensación de encontrarse en esa frontera entre mundos que siempre es el mar, porque lo primero que salta a la vista cuando uno se acerca a la orilla de la playa es que lo que tiene por delante es un misterio terrorífico. O sea, por eso quizá, y sé por qué me lo preguntas, cuando se me propuso la idea de buscar canciones favoritas, yo he querido traer la que para mí es, sin quitarle mérito a ninguna otra, indudablemente, posiblemente la mejor canción en español, en castellano, de todo el siglo XX. Esto no quiere decir que no haya mejores en el XVII, en el XVI, en el XVIII, en el XII, en cualquiera, incluso en el propio siglo XX y en el siglo XXI, pero a mí esta me parece la canción que sonó precisamente ante el catafalco de Gila, de Miguel Gila, que la hizo poner. Me parece una canción que nos refleja a todos nuestra pasión por esa fuente de vida que tenemos al lado, que es Mediterráneo. Joan Manuel Serrat, Mediterráneo. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Qué grande es Serrat. Esta canción, es verdad, se podría convertir en uno de esos top 10 de las canciones españolas más escuchadas, pero más recordadas, y de las que de forma reiterada se siguen poniendo en multitud, ¿no?, de aparatos, pero que uno lleva como los IPA. Sobre todo con un mensaje telúrico, ecológico, poético, como pocos. Es difícil que esa canción no hubiera tenido éxito, porque de alguna manera todo el mundo puede asumirla como claro. propia. Todo el mundo ha tenido esas vivencias y todo el mundo las recuerda de alguna manera. Solo hay que acercarse al Mediterráneo solo. Hablando de recordar, Juan Ignacio, ¿te acuerdas de la primera entrevista que hicimos en La Escóbula? Pues, no sé ahora mismo. ¿De Toledo? ¿Te refieres? Ah, bueno, claro. Toledo Oculto. Con nuestros Toledo amigos Julio César, y Gonzalo, para hablar de ese Toledo Oculto. Fue nuestra primera entrevista. Y después siguieron muchas más. Qué importancia, que ya tiene Madrid en su origen, viene vinculado directamente a Toledo. Efectivamente. Pero es que luego, cuando Felipe II pone la capitalidad en Madrid, es para huir precisamente de toda esa autoridad de la que habla Gonzalo que se tiene en Toledo. Es decir, en Toledo estaba el arzobispo, que se metía hasta la cocina en todos los fregados de Felipe II. Entonces Felipe II decide poner la capital en Madrid para librarse de esos problemas, por ejemplo. Pero, lógicamente, la importancia capital que tiene Toledo es innegable y lo ha sido durante siglos en la historia de España. Hombre, claro. Y yo me imagino también, es una cuestión de antigüedad. Es decir, antes estaba comentando que Toledo ya era celtíbera y ahí estaríamos hablando, bueno, según los últimos estudios, anterior a 200 años antes de... Vamos a ver, cuando llega a Roma la ciudad de Toledo en el año 192 antes de Cristo, ya es descrita como la cabeza de la Carpetania, la llaman los cronistas grecolatinos. Es decir, es la ciudad eminente de una etnia prerromana llamada de los carpetanos. Pero fíjate que es curioso que cuando Roma pretende conquistar Toledo, a los carpetanos de Toledo, del cual nos llega más el nombre... Gonzalo Rodríguez, el que estaba comentando estos vericuetos, estos entresijos de esa ciudad milenaria, esa ciudad imperial, esa ciudad con encanto y con magia que es Toledo y a la que no nos cansaremos de volver más de una vez. Por cierto, Carlos, creo que acabas de sacar ya por fin tu cerveza natural artesanal de trigo, cilantro y naranja. Sale justo hoy. ¿Ves? Ya lo sabía. Sí, es verdad, sí, ya está. Por fin, podrías haber traído un par de cervecitas, cervecitas. No, pero es complicado porque los alemanes son una gente informal y es verdad, y les he puesto verde, pues son unos tíos que no cumplen los contratos y están acabados y no... Uy, cómo te digo a la Merkel. Merkel ha sufrido mucho, tío, los alemanes también. Ha sufrido por lo de las muletas, ¿no? He disfrutado, tío, poniendo verdes a los alemanes. No han cumplido los plazos que había en la entrega de las botellas, pero la cerveza está como fermenta dentro de la propia botella por segunda vez. Y es verdad, ya está. El problema era puramente un tema de registros sanitarios, que en España y Europa es complejo y es normal, porque si lo vas a vender, bueno, pues tienes que dar una garantía mínima de calidad sanitaria para envenenar a la gente. Varios amigos míos han muerto durante el proceso de elaboración de la cerveza, pero bueno. Son efectos muchos. Secundarios. Claro, muchos, exacto. Además, se llaman efectos colaterales, pero yo creo que en una semana la vais a tener aquí. Y ha quedado muy bien. Ya sabéis que se llama Amarillos Viejos y espero que la disfrutéis. Sé que la vais a disfrutar porque os veo en la cara. Todavía sigue habiendo oyentes que nos pregunta por qué Amarillos Viejos. Recuérdaselo, lo de los tercios. Sí, no, es una historia más compleja. Es decir, mi tercer apellido es belga, es verdad. Entonces mi familia llegó a La Cabada, que es un pueblecito cerca de Liérganes, en Santander, a finales del 17. Entonces un vecino de mis antepasados, se llamaba Carlos Van der Not, pues un año, 1789, un año en concreto, que hubo una mala cosecha de vino, es decir, no había poca uva y hubo mal vino. Pues tuvo la idea, había en España, hay que tener en cuenta que entonces Flandes era todavía español y había miles en España de flamencos y balones que vivían en la corte, bueno, vivían en Madrid, entonces, bueno, vivían en general en España, no solo en los regimientos de la Guardia Real, sino también como comerciantes, nobles, bueno, tratantes, gente que vivía en general en España, y tuvo la idea de hacer una cerveza al estilo de las que había en su tierra, en Flandes, pero utilizando lúpulo de Cantabria y cebada. Pero le añadió trigo. Se puede utilizar cualquier tipo de cereal tostado para hacer cerveza y utilizó trigo. Entonces, el trigo que utilizó para hacer la cerveza, pues bueno, salió bastante bien y se la vendió en Burgos al maestre del tercio provincial de Burgos, que eran conocidos en entonces en Castilla la Vieja como los Amarillos Viejos, justo cuando partían a la guerra contra los franceses, porque ningún regimiento del siglo XVII o ningún tercio, ninguna unidad militar podía partir si no se emborrachaban, porque nadie se le ocurría la locura de hacer una carga en la época contra un enemigo delante si no estaba bastante colgado. El combustible entonces, necesario, ¿no? Era algo fundamental. Entonces, cuando no había licor, no había vino, no había alcohol, pues había que darles algo. Entonces, él le compraron toda la producción de cerveza y la receta que hizo él, con un ligero matiz, y es que él utilizó ralladura de naranja para darle aroma, pero nosotros hemos añadido cilantro porque el cilantro se empezó a utilizar a finales del siglo XVII, principios del XVIII, en una planta muy exótica. Pues con eso hemos hecho una cerveza blanca natural de tipo belga, que es la, bueno, que es la reconstrucción de la primera reconstrucción de las viejas cervezas de Castilla que vamos a hacer, que es Amarillos Viejos. La probaremos y podemos augurar a los oyentes que en la próxima salida que hagamos, que sí, todavía no sabemos, ya lo anunciaremos, iremos ahí con unas cuantas cervezas. Además, como no es la única que va a salir, porque aquí se han implicado ya un montón de maestros cerveceros, sobre todo de la zona de los Campos Góticos, de Valladolid y Palencia, que están interesados en seguir adelante con este proyecto tan extraño en una tierra, además de vino, curiosamente, pero en la que siempre ha sido cerveza. Y bueno, pues vamos a intentar hacer en lo que eran las viejas cervezas españolas, que siempre han pasado muy desapercibidas, pero no porque no existieran, sino porque en España la cultura del vino es tan fuerte y tan poderosa que ha barrido todo lo demás. Uh-huh. Pero estaba pensando que las dos fábricas que había en Madrid en la época de Carlos II, la de Kahneman y Hansa, hacían 250.000 litros cada una al año. Es decir, que es una barbaridad. Y se exportaba a América incluso. Entonces, realmente lo que ha ocurrido con la cerveza en España es eso, que la barrió simplemente la fuerza del vino, pero no que no existiera o que no se hubiera hecho nunca. Y bueno, ahora el segundo experimento nuestro, que saldrá ahora a lo largo del año 2014, que es USAR 1801, que es una reconstrucción de las cervezas tipo IPA, Indian Pale Ale, es decir, las cervezas que hacían los ingleses. Bueno, esto es una historia casi de espionaje industrial, estilo el de Jorge Juan con la construcción naval, o la cerámica que hubo, que fue fascinante, y era que a los españoles interesaba saber por qué los ingleses conseguían que la cerveza llegara bien a los trópicos. Entonces, bueno, pues llegaron a hacer un verdadero trabajo de espionaje industrial para descubrir que los ingleses lo que hacían era elevar la graduación de la cerveza, aumentaban el porcentaje de lúpulo para de esa manera conseguir que por encima de los 8 grados no se estropearan en el viaje al trópico. Las mandaban en botellas de gres o de cerámicas metidas entre helecho y hielo para que llegaran bien. Entonces, en el caso español, hasta Luisiana, Cuba y Florida, que es donde se enviaban, y México. Es una historia muy bonita que esperemos que algún día tenga éxito. Back on the Road, sí, le he contado al principio del programa que es una canción redonda, cuando alguien tiene suerte y le sale algo bien. Es una canción muy bonita, de un tipo de música que en principio a mí no me atrae especialmente, pero que me gusta mucho porque es una canción de lo que llamo canción de suerte. Es decir, cuando a ti te salga algo primorosamente por encima de lo que tú piensas y consigues crear una canción genial, luego copiadísima por multitud de grupos en el medio este americano y en todo el mundo. Te toca, Javi. Sabemos que te encanta el cine español, que en estas Navidades te has tragado todas las películas de Pajares y Exceso. El mayor experto de Pajares y Exceso soy yo mismo, por supuesto. Y el otro, tío, yo soy un experto en Pajares y Exceso. Sí. No me cabe duda. Le puedo verte con el cuchillo. Unos grandes genios del cine español. Te sabrás aquella de coña la parra. No, vosotros por qué no habéis visto el comienzo de Los Energéticos. Si lo hubierais visto, no opinaríais lo mismo. Yo me saqué los ojos. Yo no, tío. ¿Cómo seguía Marcos? Es el mejor comienzo del cine español. ¿Lo del coñada la parra cómo seguía? Era coñada la parra, que lo toma la garra. No sabéis apreciarlo. Javi, si te tuvieras que ir, la pregunta clásica y típica, a una isla desierta, ¿qué libro y qué cómic te llevarías para no aburrirte demasiado? El libro Enigma. Muy bien, muy buena lección. Sin duda. Como hay bien enigmas. Qué gran obra. Efectivamente, una obra maestra de Cebrián con vosotros, además. Y sobre todo de cómic me llevaría We de Vendetta. Y de canción, me imagino que una de Sauron. Sí, por ejemplo, la historia de Sauron es curiosa, ya que hemos estado hablando antes del tema. Sobre todo a Marcos, si investiga un poco, el grupo este nació allá por el 98, me parece, el 2000, y se llevó una portada que le habían hecho a José Carlos Molina para el disco New Requiem. No le gustó porque le parecía muy agresiva y se la dio a estos chavales que hacen rock celta y son de Cádiz, ¿no? Son buenísimos y la verdad es que... El rock celta Cádiz de toda la vida. De toda la vida. Te sorprende ver a un tío vestido en un concierto entre con una Edimburg, faja entre Edimburgo y Bretaña es el primer lugar que pensaría. Ah, bueno, es porque tiene el Arsenal. Claro. Y además la canción que has elegido, Javi, con un título muy representativo, ¿no? Cambia el mundo. Sí, como Juan Antonio Cebrián me cambió a mí y me cambiaste vosotros y sobre todo este programa radio. Hay que cambiar un poco y ser positivo. Te hicimos un hombre. Le dimos la vuelta como un calcetín. Esto ritmo en otras cosas. Eso es Andalucía. Sí, no está mal. Hasta que con esta música, tú solo en una isla desierta, no sé cómo lo bailar con una palmera. Bueno, desierta nada, siempre hay indígenas. Palmera le ponían los cocos. Pero vas y te envalentonas, ¿no? Le ha faltado decir a los que matar. Con un par de cocos. Bueno, como veis, los miembros de la escóbula no conocemos el miedo, no, nos hemos atrevido con todo. Algunas canciones de Juan Ignacio, pero también hicimos una pequeña representación teatral. ¿Os acordáis del Conde Sisebuto? Esa pequeña pieza cómica de Joaquín Abati Díaz, que es muy poco conocido, que yo creo que un poco lo rescatamos en la escóbula, donde todos nos pusimos a hacer distintos papeles dentro de nada, de esa pequeña parodia, que en el fondo es una tendencia al astracán, ¿no? Una astracanada, pero que no nos quedó demasiado mal para no haber ensayado. Vamos todavía estoy en tratamiento. La verdad es que nos dejó a todos impactados. El chiringuito, ¿dónde está, tío? A 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindar Pinto. Perteneció a un gran señor algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto y su esposa Leonor, y Cunegunda su hermana, y su madre Berenguela, y una prima de su abuela atendía por Mariana, y su cuñado Vitelio, y Cleopatra su tía, y su nieta Rosalía, y el hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría y espantosa, noche atroz, noche de infierno, noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura. Vaya noche que nos estás dando, Miguel. Qué noche, válgame Dios. ¿Cómo la está pintando? Noche oscura, noche estremecedora. Te quedaste a gusto, ¿eh? A gusto nos quedamos. Lo decía Carlos, ahí, entre micrófonos, lo decía, y el chirimín chirevaina, es que el chirimín chirevaina es otro de nuestros hitos. Eso ha marcado un hito, desde luego que hay un antes y un después en la música española. Hemos hecho múltiples giras por Latinoamérica con esta canción. Ya te digo. Sí, sí, además a capela, por ejemplo, entre todos, ¿sabes? Ahora los polígonos industriales lo llaman Latinoamérica. ¿Cómo era el estribillo? A ver, ¿os acordáis? Sí, sí. Poneros todos en el micrófono cuando diga tres. Una, dos, tres. Chiribén, chiribaina. Es el topo gasolineras, ¿no? Estaba el curita, malito en la cama. Chiribén, chiribaina. Y a la medianoche llama la criada. Hazme chocolate, hazme chocolate. Señor, si no hay agua, chiribichi baila. El cantarillo y vete a buscarla. El pozo está hondo, el pozo está hondo, la soga no alcanza. Chiribichi baila. Yo te daré una que al fondo llegará. Y a la orilla. Ya veis que no ponemos el miedo. Ni el miedo, ni la vergüenza, ni... No somos los mismos, efectivamente, los de entonces, como diría Pablo Neruda. No somos iguales, pero yo creo que también un poco mejores, porque si nos atrevemos con esto, nos atreveremos con más cosas, ¿no? Y no nos cambiamos los nombres, además, luego. No, ¿para qué? ¿Para qué? Además, ¿para cagar? Creo que Maese Cuesta amenaza con más canciones para este año, ¿no? Este año habrá muchas, muchas y muy diversas canciones. Muy diversas canciones, además siempre adecuadas al lugar del que hablemos y a las circunstancias que tengamos alrededor. Tengo algunas propuestas verdaderamente magistrales, pero todo llegará en su momento y tal, porque si no, entonces no hay sorpresa. Os puedo asegurar que he elegido lo más ridículo de, digo... Uf, lo que ha dicho. Lo más sublime que he podido encontrar. Ahora me estaba recordando a Le Luthiers, ¿eh? Pues casi. Oye, por cierto, ¿ves? Hoy, por ejemplo, podíamos empezar con la vieja de Goza, perdón, la vieja de Goza, moza, marchosa, a lavar la ropa, la lavó, la colgó de un arroyuelo, la colgó de un abedul. Socorro. No le puedes dar cuerda. A ver, David. Te la tomo. David, como íbamos diciendo. Auxílianos en esta dimensión perdida, que siempre nos aportas ese toque sensato, parapsicológico, misterioso. Bueno, pues. A todos los temas que tratamos cada semana, con esa voz que encandila, ya lo hemos notado, ¿no? En el chiribín, chiribaina. De cazallera, sí. Y ese contenido que es Ulibella. A ver, ¿qué rescatarías dentro de estas canciones que has traído de la dimensión perdida? Bueno, pues fíjate, sí que guarda una relación con estos temas, porque es un tema musical perteneciente a una, bueno, que está dentro de una banda sonora, que allá por el año 1994 a mí me impactó de sobremanera en un viaje muy importante que realicé en mi vida, ¿no? En aquella época tuve la inmensa suerte de ser invitado a Dharamsala, que es donde está el Dalai Lama en el exilio, ¿no? Y ahí lo que es en Dharamsala, que es conocida como la pequeña Lhasa, ¿no? Entonces allí tuve la suerte, como decía, de vivir, de compartir con los monjes en el monasterio mismo ahí en Dharamsala, escuchando las enseñanzas que impartía en lo que era el Año Nuevo Tibetano, que para, uh-huh, que para ellos no coincide con este año nuevo nuestro, sino coincide precisamente en marzo, con lo que es la primavera, ¿no? El año nuevo de la naturaleza. Y entonces, bueno, pues después de estar esa semana por ahí, invitado dentro de lo que era en el mismo monasterio, luego bajamos desde la... porque ahí estamos en lo que es los Himalayas, como ellos lo llamaban, y bajamos hasta Delhi, recorriendo todo lo que era la zona norte de la India, que es inmenso, ¿no? Y ahí visitamos en Rishikesh, Haridwar, Agra, bueno, un montón de estas localidades. Y entonces en los viajes, os podéis imaginar, los viajes por carretera eran larguísimos, eran además las carreteras de allí no son las de aquí, los vehículos de allí no tienen nada que ver con los de no aquí. Jodas. pero tienen evidentemente su encanto. Allí los viajes son viajes, pero a la antigua usanza, o sea, claro. Lo importante ya no solo era el destino, sino es el viaje en sí. No es como ahora llegar. ¿Pero ibais con merienda o qué? A ver, para alguno de los viajes sí que lo importante fue llegar, sobre todo ir desde el bocata chorizo, ¿no? Que ahí no conocen el chorizo. ¿Tú sabes lo que es a las 3 de la mañana, ahí en mitad de las montañas de los Himalayas, como decía, encontrarte en la oscuridad de la noche un puestecillo donde te daban un té caliente que te sabía a gloria, sobre todo rodeado de lamas? Pues dan el té tibetano, que es grasa de yak, que es complicado de digerir aquello, ¿eh? Pero ese es el té tibetano. Te aseguro que con el frío que hacía, íbamos en un autobús que aquí ya estaría, vamos, dado de baja 50 años atrás, donde los asientos estaban agujereados, donde transitamos por una carretera por la que en algunos momentos una de las ruedas estaba en el aire. Estamos hablando de que estábamos subiendo en alta montaña. Bueno, claro, no me extraña. En el aire, efectivamente. En el aire. Cuando te tocaba un parar y tomabas un té, vamos, te lo bebías con una gloria, de por si acaso era el último, ¿no? Bueno, pero lo que decía, en esos viajes, luego, posteriormente, por lo que ya era más la zona del altiplano, la parte norte de India, yendo de un lugar de estos a otros, uno de los compañeros, el cámara, David, también se llamaba, pues él llevaba un Discman con varios CDs, ¿no? Y uno de ellos fue... ¿Un Discman? Un Discman, sí, sí, sí, sí, claro. A ver, estamos hablando del año 94. Ojo, que en aquella época era tecnología. No había nacido punta. Miguel, tío. Oye, ¿no era una música sete? No, pero espérate, casi, casi. Porque yo ahí, bueno, los que son los amantes de Quentin Tarantino, pues le sonará mucho esta canción, ya que es una de las joyas de esta excelente banda sonora, que es Pulp Fiction. Yo ahí conocí esa música, y de todas ellas, o sea, siempre, cada vez que escucho esta música, el disco entero, pero sobre todo esta canción, mi mente se traslada a esos viajes por esas carreteras perfectamente asfaltadas, donde la máxima velocidad era 80 kilómetros por hora y los frenazos eran, bueno, imaginaos, o sea, cada dos por tres se nos estaban cruzando vacas por el camino y animales. Era impresionante. Esta música, que es uno de los temas del título, Si el amor es un vestido rojo, ¿no? Cantado por María McPhee. No, McKee, que fue una de las cantantes de por allá de los años 80 y 90. Bueno, a mí me entusiasma y me encantó. Es preciosa, pero parece un poco paradójico. Pulp Fiction. Pulp Fiction, sí. No, Tarantino. En la explanada tibetana, La Paz. Esto, sobre todo, ya era más no solo en la zona, en Dharamsala, sino ya luego por recorriendo todas esas carreteras por las regiones de Uttar Pradesh y tal, ¿no? Yendo ya te digo, pues por las ciudades santas de Haridwar, Rishikesh, tal, donde era la cuna del yoga, ¿no? Donde fueron, por ejemplo, los Beatles y tal. Entonces, yo recuerdo, yendo por esa zona, al atardecer, poquísimos coches, los animales por mitad de la carretera, unas rectas terribles, y escuchando esta música, viendo esa puesta de sol que, pues, por un paisaje, bueno, increíble, increíble, ¿no? Porque además la luz ahí en la India es como ocurre, por ejemplo, también en Egipto, ¿no? O sea, es especial, es una luz especial. Es lo primero que llama la atención. Los que hemos estado en la India, muchas veces te pregunta, bueno, ¿qué es lo que más te impresiona de la India? Aparte de su cultura, de su religión, lo primero que te impresiona cuando llegas, y normalmente llegas a Delhi, es esa luz, ese color, ese olor. El olor específico, ¿no? Y sobre todo ese barullo, ese ambiente de vida, ese enjambre, ¿no? De vida en el que se convierte cualquier ciudad hindú. Hay pobreza, evidentemente, pero rebosa vitalidad. Sí, sí, sí, por todas partes, por todas partes. Y además, afortunadamente, bueno, como dicen, ¿no? Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Pues algo parecido me ocurrió a mí en esa zona, ¿no? Yo había llevado mucho tiempo leyendo sobre estos temas, sobre todo el tema del budismo, el tema del hinduismo, y de repente me llega esa invitación para hacer ese viaje. Bueno, pues por así serían las cosas. No hay nada casual. Miguel, de tu cofre creo que has sacado ya mapas, reliquias, las cosas más raras de todos esos cachivaches para tu pequeño museo particular, ¿con cuál te quedarías? ¿De los que ya has sacado? De los que has sacado, sí, porque de los que vas a sacar ya nos iremos enterando poco a poco. Vale. Uf, pues sería complicado. Quizás, a lo mejor, me quedaría con unos autómatas de los que hablamos en uno de los especiales de verano, que son los autómatas que había en el reloj de la torre de la Catedral de León. Ah, bien, buena elección. Por cierto, que allí Es curioso, ¿no? Porque es una leyenda urbana, pero que mucha gente todavía lo desconoce. Siempre se habla de la piel del topo. Y sin embargo, cuando vas buscando la piel del topo, que tiene que ver, en fin, con el topo maligno. Con el poco adecuado, la poco adecuada estructura que tiene la Catedral de León, porque se ubicó en una topografía bastante endeble, entonces había derribos continuamente y siempre se aplicaba, pues no a la incompetencia de los arquitectos, sino a un topo que no hacía más que horadar aquel terreno y por eso... Sí, que se comían los cimientos, decía. Dice que consiguieron por fin capturar al topo, pero cuando tú ves la piel del topo, por lo menos la que te enseñan, de piel no tiene nada. No, claro, es el caparazón de una tortuga laúd que se encuentra encima de una de las puertas de la catedral. Parientes hermanos, como todo el mundo sabe. Pero fíjate, aunque sea una falsedad completa y que no hay un topo que se coma los cimientos de nada, ni no cuestiones así, sí que es muy interesante el indagar cómo narices llegó un caparazón de una tortuga laúd a León. Aquí hay mucho chulo, pero en la Inquisición no tienes huevos decirles. Creo que ha salido en el programa de alienígenas ancestrales. Cuando pillaron al topo le dijeron, topota madre. ¿Qué canción has elegido? Antes de que nos vayamos por tu madre. Era la quinta tortuga ninja. La jodieron. Habla de los muyallos. Lo de los alienígenas ancestrales es muy duro, tío. ¡Ay, extraterrestre! Pues mira, precisamente la canción que he elegido tiene también algo de diabólico, como esto que estamos hablando, porque precisamente uno de los protagonistas de su videoclip es el diablo, porque utilizan nada más y nada menos que como elemento del videoclip uno de los primeros cortometrajes que hizo Georges Méliès, en el cual se empiezan a utilizar unos primitivísimos efectos especiales muy divertidos de, pues eso, que se multiplican objetos y es simplemente pues ir cortando cuidadosamente todo ese metraje, y sirve de videoclip a la canción Pulito, que es una canción que compusieron unos chicos, un grupo maravilloso, ya veréis cuando lo digáis, que se llama Los Muyallos de Raíz. Yo les conozco porque... ¡Qué friki, tío! Sí, pero ahora seguramente que lo comprendáis y veréis que hay... Lo vamos a entender todos de puta madre. Esa boquita. Es lo que ha dicho. Que porque... se le está infectando la herida al cuchillo, está perdiendo. Porque precisamente les conozco a raíz de una exposición que hice... ¡Es que lo justifica! Adiós programa. Dejarla hablar. Me está llamando. Dejarla hablar al muyallo. Me está amenazando con el cuchillo. A ver, claro, tendré que justificar. Pues no, decía que fueron también la banda sonora de una exposición que hizo Cristina García Rodero, que es una de las posiblemente mejores fotógrafas que hay actualmente en España, sobre fiestas tradicionales, fiestas populares de España. Una exposición genial, maravillosa. Creo que sigue en algún momento en ruta por España, y es genial, y esta canción se utilizó para precisamente ilustrar todo ese tipo de fiestas de que reflejan perfectamente el desparrame español, el paganismo de muchas de las fiestas, bueno, en fin, solo con oírla creo que se pilla muy bien ese ambiente. Polito. Sí, sí, sí, está hobby, tío. Sí, no, está hobby. Estamos bailando aquí en la comarca. No, pues, me están creciendo los pies con pelos. Se está metiendo con tu altura. Rómpele la boca. Carlos se está metiendo con todos hoy, ¿eh? Sí, agresivo, tío. Desde ese corte que he tenido inicial, que el dedo... Que se meta con la de Alberto. A ver qué te siento. Es verdad, es verdad. Métete con Alberto. También puedo, ¿eh? A ver, Alberto. Yo me encargo de él. Hoy estás tú no has visto, Carlos, la munición de Alberto. Oye, que eso suena muy mal. Pero fatal. Que va, que va. Que te enseñe el cartucho para cazar jabalís. Alberto, nuestro chamán de las ondas. Sí. ¿Alguna de esas canciones que tienes guardadas en la retina, en la pletina o en las neuronas de tu cerebro? Pues las neuronas no tengo mucho. Las neuronas, lo justito para echar el día, no. Los años bisiestos, los 29 de febrero, me quedo en la camita, que es lo mejor que puedo hacer. Y no nos complicamos. No, pues, a ver, tengo una canción, no una canción, un grupo, que sobre todo me recuerda cuando yo empecé mi profesión en el cuerpo de bomberos. Y un compañero me aconsejaba, uno de los antiguos, de los veteranos, me aconsejaba. Me decía que cuando ves víctimas, cuando ves cosas duras, había que ser un poco como los Rolling Stones. Estar por encima de todo. Estar por encima del bien, del mal y simplemente hacer lo tuyo. Y pues por eso te he ido a los Rolling. Porque al fin y al cabo son gente que hace, siempre se ha puesto el mundo por montera, ha hecho lo que ha querido y les ha ido bastante bien. Y son inmortales. Porque pueden. Efectivamente, porque pueden. Y por otro lado, pues la canción que he elegido, que es You Can't Always Get What You Want. Por favor, ¿eso se ha elegido? Eso he elegido. Por favor, hombre, Alberto, bueno, siempre bueno, sería amigo dicho tuyo. Antes. A ver. Una hemorragia de satisfacción para Jorge Gato. Hombre, es que se ve... Hombre, ha traído a Henry y ahora trae esto. Para mí un también, hombre, muy un bueno. Que entiende, un hombre que entiende. Nada que no, hacer no con entiendo, Symphony no for entiendo. The Evil. No entiendo sí, nada. No, de esto sí. De esto dicho sí. Dicho así, un hombre no que sé. Entiende. Juan, escucha, Juan está muy cariñoso. Primero por Jesús, era por ti. Tú sigue. Tú sigue, ya verás. Que corra el aire, Alberto. Un señor que sabe cuál es la música genial. Ya está. Le da mil vueltas sin potifón de Un aplauso para Alberto. No, bueno, vamos a ponerla y que la gente juzgue. Vamos allá. Get my fair share of abuse. Singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You just might find you get what you need. Oh, baby, yeah. Oh, I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. Y terminamos nuestro recopilatorio de momentos mágicos, curiosos, emotivos del año pasado. Hay muchos más. Podríamos haber puesto también pequeños trozos de entrevistas a buenos y grandes amigos como Javier Sierra, como Guillermo Díaz y tantas cosas. Pero bueno, el tiempo apremia. Pero yo creo que ha sido bueno hacer este balance, este recordatorio, esta máquina del tiempo en que nos hemos... hecho una inmersión, nunca mejor dicho, en un año que ha sido fructífero en muchísimas cosas, que se puede hacer un balance positivo, sobre todo porque fruto de ese año ha sido este programa, y de todos esos momentos que hemos vivido, que hemos compartido, y de los que nos quedan aún, porque ya sabéis que una de mis frases favoritas es que aún nos queda lo mejor. Eso es todo, amigos. Pues ya lo habéis oído. Esto es todo, amigos. ¿Pero qué? ¿Lo que dijo? Hasta aquí este nuevo y a la vez diferente programa de La Escóbula de la Brújula, donde hemos hecho un repaso al año que ha terminado y a nuestras músicas favoritas. Gracias, compañeros. Gracias, Javi. Gracias. Gracias, Marcos. Sí. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a todos. Gracias, David. Gracias a ti. Muchas gracias, Carlos. Thank you. Gracias, Miguel. Gracias. Sajón. Alberto. Muchas buenas gracias. Noches. Muy buenas noches. El hombre del fondo. Sí. Seguimos en el camino contando con el apoyo de todos vosotros, queridos oyentes, que sois el principal patrimonio de un programa tan humilde como el nuestro, que nació hace 9 meses por el placer de pasar un rato agradable haciendo lo que más nos gusta, buena radio. Os esperamos la próxima semana con más contenidos, novedades, sorpresas, lugares de encuentro y una buena dosis de optimismo, de energía y de los dos sentidos que escasean, sentido común y sentido del humor, que de eso nunca es deficitario en ningún país. Os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y nuestro correo infoescobula@gmail.com, y nos podéis seguir también en Facebook y Twitter. Os recordamos que el 7 y el 9 de febrero se celebra en el Salón de Actos del Centro Cultural de Mazarrón en Murcia el Congreso Nacional de Parapsicología, que contará con la participación de Miguel Blanco, Pedro Amorós, Alfonso Sánchez Hermosilla, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro y un servidor que hablaré de los mapas imposibles. La recaudación del Congreso irá destinada a beneficio de la Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón. Ah, y la música que estáis escuchando en estos momentos finales, esta segunda canción que yo he escogido dentro de mis favoritas, es del cantante italiano Angelo Branduardi, cuyos temas casi siempre se inspiran en letras de la tradición oriental, cantos y leyendas populares o cuentos indios de épocas muy antiguas, fantasías en torno a las cuales se forman sus canciones. Estamos escuchando su canción La pulga de agua, una muestra del virtuosismo vocal instrumental alegre y trovadoresco. Branduardi se inspiró para escribir esta bonita fábula en una antigua leyenda de los indios norteamericanos, acerca de un hombre que cae enfermo porque su sombra ha sido robada por una pulga de agua. No perdamos nunca nuestra sombra y mucho menos la vendamos al diablo, como le pasó al protagonista de la novela de Adalbert von Chamisso. Sabiendo esto, no dejéis de proyectar vuestra sombra y vuestras ilusiones. No dejéis de soñar, de viajar, de amar, de abrazar y recordar siempre que la vida no se ha hecho para ser comprendida, sino para ser vivida. Sientes que estás enfermo y la mosca de otoño que has pisado no te perdonará. Aún la tienes que seguir cantando para tener tu sombra y la pulga que te escuchará te la devolverá.